es ¿Qué me querés vender? Por Radio Mosh, en el www.radiomosh.com.ar. Mi nombre es Yanina Fernández, estoy aquí en esta primera edición de este programa que manejamos acá en Zona Sur. No estoy sola, obviamente, estoy acompañada por mi amigo y compañero co-conductor, Diego Leguizamón. Buen día, Yanni, buen día para todos los que están del otro lado. Así es, arrancamos este nuevo programa acá por Mosh Radio. Muy contentos, estamos muy ansiosos. Esto es algo que lo venimos maquinando ya hace meses, por lo menos medio año que venimos así soñando con este programa. Y acá estamos, llegó el gran día después de meses de producción, de juntadas, de manejar, de muchas cosas. Mucha birra de por medio igual. Sí, como siempre. Igual para la mañana, no sé si esta mañana hermosa. ¿Quién diría que no? ¿Viste los que siguen así de gira? Sí, obviamente. Hay gente que se desayuna birra. No sé si fue tu caso hoy a la mañana. No. Mi caso no. Mío tampoco. ¿Vos dormiste hoy? Sí, por supuesto. Un poquito. Yo también. Igual, yo también. Un poquito. Ansiosa por este gran comienzo. Yo tenía miedo igual de pasar de largo, porque como para mí la mañana no es un horario que digamos muy normal. Entonces yo tenía miedo de seguir. Sí, eso es un gran desafío para nosotros, ¿no? Acostumbrados a los programas de tarde, hoy arrancamos en este nuevo proyecto de mañana para acompañarlos todos los sábados a la mañana. Eso, vamos a estar los sábados de 9 de la mañana a 12 horas. No, 12 acá. Horas de seguido no les metemos. No, hasta las 12. 12 del mediodía. Hasta las 12 del mediodía, por supuesto. En esta gran radio que está ubicada en Remedios de Escalada. De Remedios de Escalada para el mundo. Exactamente. Pero no estamos solos nosotros dos, ¿no? No estamos solos, claro que no. Tenemos un gran equipo, así que vamos a ir presentándonos de a uno. En esta época, este año electoral, toda la información política viene de la mano de Cristian. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Yanni? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Uy, cómo costó levantarse hoy, ¿eh? La verdad que sí. Primer programa, primera madrugada y la verdad que costó horror. Un poco. La verdad que venía bastante manija viendo todo el escenario político, cómo se venía moviendo, para tener toda la información para traérselas a ustedes acá. Sí, este es un año importante encima. Un año muy importante, 2019. Semana cargada. Año de elecciones, semana cargada, muchos temas. El tema de Alessio se presentó en el Congreso a hablar con los legisladores y bueno, eso dejó mucha tela para cortar. Exactamente, así que con toda la información de la política en este año electoral, sobre todo la política del sur, así que vamos a tenerte a vos brindándonos toda la información. Más vale, voy a estar ahí al pie del cañón. Bueno, además de ese tema, traes más temas. Sí, obvio. Por otra parte, también tenemos lo que dejó la grieta en Cambiemos. Tanto que hablaban de grieta ellos, bueno, se empiezan a grietar el partido en lo que es la provincia cabecera del oficialismo, del bloque sí. Cambiemos. Por un lado vamos a tener a los radicales, por el otro lado vamos a tener gente más ligada al PRO. Se empieza a resquebrajar una de las cabeceras del gobierno. Vamos a ver qué es lo que nos deja eso y qué problemas va a traer a futuro. Ya por sí tiene bastantes problemas hoy en día. Vamos a ver a futuro qué más nos deja. En año electoral tener problemas así no es nada favorable. Así que tenemos un futuro complejo. Sí, bastante también para analizar ahí, porque sabe, el oficialismo viene un poco golpeado por el gobierno que viene llevando a cabo. Sí, sí. Que digamos la popularidad del gobierno baja, entonces se están mandando entre ellos mismos, se están empezando a matar. Claro, si ya se entran a matar entre ellos, claro. Bueno, ya ahí tenemos un problema bárbaro. Ya tienen bastantes problemas con la economía, bastantes problemas con distintos puntos cruciales del gobierno. Me imagino que si entre ellos mismos entran a pelear, bueno, como decía el gaucho Martín Fierro, los devoran los de afuera, ¿no? Claro. Bueno, ahora en un rato seguimos con vos, Cris. Dale. Bueno, tenemos más gente acá para presentar. Una mesa larga igual, ¿no? Una mesa larga, exactamente. Y ahora vamos a presentar a un grande de Zona Sur. Un grande de Zona Sur. Para mí es un orgullo que esté en esta mesa. Como para mí nosotros los que estamos, como que restamos. Sí. Al lado sí, de sí, él, sí, restamos. Sí, totalmente. Puede hacer el programa solo. Una profesionalidad. Incluso me voy. Nos vamos. Chao. Nos vamos, tranquilamente. Lo presentamos porque va a traer todas las novedades del cine, series y todo lo que tiene que ver con los medios audiovisuales a Juan. Buen día, amigos, amigas, Yanni, Diego, Cristian. La verdad que fue una presentación bastante opulenta hacia mí. La verdad que no me esperaba tanto. Es lo que te es mereces. Es humilde, la humildad encima, ¿viste? De todo. Los héroes son así. La verdad que no comprendo por qué tanta presentación, pero bueno, a ver, muchas gracias. Te lo mereces, Juan. Mientras Cristian no se ponga celoso. No, para nada. Ustedes si supieran lo hermoso que es Juan, porque no lo ven. Pero la verdad que es un hombre hermoso, de los hombres más lindos de Zona Sur. Sí, sin duda. ¿No, Diego? ¿No, Yanni? Sí, qué lindo piropo a la mañana, mirá. Bueno, la verdad que... No te sonrojes. No soy de sonrojarme, pero... No, es imposible ponerme colorado, pero la verdad que ya es bastante... arrancado en la mañana así, con todos estos halagos, la verdad que no sé cómo seguir. contanos un poco qué va a tratar tu sección. Bueno, mi sección yo voy a tratar de películas, series, como recién vos estabas diciendo, Yanina, y yo voy a recomendar una a la semana. Voy a elegir una, en la semana que viene voy a hacer... de un estreno. Elegí solo un estreno porque como el bolsillo está un poco ajustado... Tenés para... que ir al cine. Sí, entre que el cine y comer y andar viajando, bueno... Es muy importante comer en el cine. Sobre todo. ¿Nos vas a dar alternativas igual también de cines o de ver en casa? La verdad que voy a elegir algo que yo quiero porque yo confío en mi gusto, en mi exquisito gusto del muy cine. Muy bien. ¡Ay, 2019! No podía esperar otra respuesta de un señor como Juan. Un señor, lo mataste. No, pero es un señor con todas las letras, a eso me refiero. No, un señor igual de ya 33 años ya soy. Estoy 30, ahí. 33 años y ya. Bueno, y la recomendación de esta semana se llama As, Nosotros, en castellano. Mira. No la había escuchado, así que voy a esperar ansiosa la recomendación. Bueno, y aparte de la recomendación también voy a recomendar, esto sí ya no se estrena, eso es cuenta propia, si uno quiere irse a buscar, ¿no? Son dos películas también con la misma temática, terror y suspenso. Bien, buenísimo. Bueno, Juan, vamos a estar esperando ansiosas. Y seguimos con la presentación, nos queda... al compañero dejamos para el último lo mejor. Sí, para mí sí. Va, no sé si lo mejor, pero para mí es algo muy importante lo que trae él. Sí. Toda la información de judiciales de Zona Sur, de los casos más renombrados de la zona y más, lo tenemos acá el compañero, que es un orgullo tenerlo, aparte porque nos va a traer información exclusiva para todos nosotros. Luis, ¿cómo estás? Buen día, gente, ¿cómo están? Bien, todo bien, contento de estar acá. Debo reconocer que quedé un poco tentado por la presentación de Juan. Faltó mencionar que es uno de los solteros más codiciados de la Zona Sur, me parece, y ya estábamos completos. Sí, bueno, volviendo a mi sección. Sí, en mi caso, mi humilde aporte a este programa va a ser para hablar, como bien dijiste, sobre casos policiales, judiciales, hechos sin resolver, lamentablemente que hay muchos en la región. Básicamente vamos a estar haciendo un resumen, ¿no?, sobre hechos trascendentales que han ocurrido durante la semana. Para esta ocasión, para este primer programa, para este día, vamos a estar hablando sobre una víctima más de femicidios. Hay que mencionar, importante, ¿no?, que en este caso la sección va a ser, la temática de este primer programa va a ser sobre femicidios, ¿no? Bueno. Bien, importante por lo que se viene por el mes, por que tuvimos el 8M hace poquito y además por todo lo que se viene gestando en este último tiempo de cambio de paradigma, de cambio de poner el foco, ¿no?, en lo que es la violencia de género y hacer hincapié en los casos judiciales de la zona. Me parece súper interesante e importante para quienes nos escuchan del otro lado. Es imposible no hablar de la problemática, la verdad que sí. Y un poco también me parece también bueno ponernos un poco del lado de las víctimas, que lamentablemente muchas se encuentran desamparadas. Lamentablemente la justicia no actúa, no reacciona y hay muchas causas que siguen sin resolver. Bueno, en este primer programa vamos a estar hablando de una víctima más de femicidio, como te conté recién. Ha ocurrido en San José el día domingo, trascendió el lunes a la mañana. Vamos a estar hablando también de un caso puntual que el lunes se cumplen 5 meses. Estamos hablando del femicidio de Viviana Jiménez. Por el hecho está detenido un policía retirado de la Policía Federal de 75 años. Está pidiendo actualmente ser beneficiado con la prisión domiciliaria debido a su edad y a su condición de insulino dependiente. Por esta razón la familia de Viviana desde un principio se movió para que se le niegue este pedido. Justamente esta semana, el jueves, estuvieron movilizando en los tribunales de Loma de Zamora. También vamos a estar hablando del crimen de Jessica Noguera, una víctima de femicidio en 2017. lamentablemente también sin resolver, pero esta semana hubo un dato, una novedad importante en la causa y vamos a estar hablando de eso. Y por último, bueno, un caso que no tiene que ver con femicidios, pero sí con la violencia de género, que bueno, no vamos a estar hablando más tarde. Bien, me parece súper interesante y rico. Así que, Diego, bueno, no solamente vamos a tener esta sección. No, para... también te tenemos a vos. Exactamente, sí. Bueno, yo voy a tener una sección que se llama Alter Egos, que vamos a hablar sobre libros, y en este programa, primer programa inaugural, vamos a hablar sobre el cuento de la criada, así que... mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar, exactamente. Vamos a estar hablando más adelante sobre eso. Bueno, Yari, y nos pueden buscar en las redes sociales también, porque tenemos redes sociales, ya están ahí, estamos en Facebook, estamos en Instagram... Así que nos pueden buscar en Facebook como ¿qué me querés vender? Abrimos signo de preguntas, ¿qué me querés vender? Cerramos signo de preguntas en Facebook. Tenemos ahí la fanpage, así que nos pueden dar me gusta y por ahí nos siguen. Sí, también en Instagram nos buscan como @ ¿qué me querés vender? Y bueno, nos pueden ver en vivo ahí también, pueden ver toda la información y todo lo que vaya surgiendo en este programa. Y también tenemos un mail para que te comuniques con nosotros, que es ¿qué me querés vender? qmqbsur@gmail.com. Repetimos. qmqbsur@gmail.com. Así que por ahí te puedes contactar con nosotros y cualquier duda, cualquier consulta que tengas, nos contactás por ahí. Ahora un rato igual lo vamos a seguir repitiendo para cualquier consulta que tengas. Y tenemos algo más. Obviamente. Sí, salimos en todo el mundo, porque de acá de Remedios Escalada para todo el mundo salimos a través de radiomosh.com. www.radiomosh.com. Sí, y una cosita más, hoy, que no menor, es que finalizamos el programa con una gran banda en vivo. Tenemos banda en vivo hoy. Exactamente, vamos a tener los últimos días de la primavera, tocando acá en vivo con nosotros, que es una banda de Seiza, que bueno, vamos a tener el agrado de presentar en nuestro primer programa, gran banda. Para esta gran oriundos de Seiza, de acá de Zona Sur. Exactamente. Uh-huh. Así que vienen a cerrar el programa. Bueno, esperen que recién la pifié. Era imposible igual, para sábado de la 9 de la mañana, era imposible que yo no la pifié. Acabo de decir la página, al revés la dije. Porque estamos acostumbrados, viste, cuando venís con el chip, ¿no? Así que vamos a decirlo bien, por favor. www.moshradio.com www.moshradio.com. De acá para el mundo salimos en vivo, así que a cualquier lugar que vayas, estamos con vos. Agarrás la compu, encendés ahí y estamos con vos. Sábados de 9 a 12 del mediodía, somos ¿qué me querés vender? Ahora sí lo dije bien. Vamos, ¿viste? Arrancamos el... ¿Cómo es que decía? Ya lo dijo el gran Mauricio Macri. ¿Puede pasar? No, sí se puede. Pasaron cosas en el programa. Y pasaron cosas también. Creo que me vendría yo bien iba ahora. Iba a decir la frase de Tusam. ¿Cómo era la de Tusam? Puede fallar, amigos. Aparte, era imposible tanta... Ante tanta perfección que tenemos con Juan, yo tengo que contrarrestar un poco. Nos inhibe. Nos inhibe tanta belleza. Bueno, arrancamos ya mismo el programa, le damos play a esto. Arrancamos con música, Jam. Sí, así es. Vamos a escuchar Si me canso de callar, de Más que uno. We'll be right back. vos elegiste, yo respondo, pudiendo hacerlo de otro modo. Vos elegiste, yo respondo. Sonaba más que uno, esto era Si me canso de callar, un trío de rock alternativo formado acá por gente de zona sur de Avellaneda, de Capital Federal en realidad, en el 2012, y este tema es parte de su segundo disco Harder, lanzado en el año pasado, en el 2018. Así que así sonaba Si me canso de callar de Más que uno. Bien, nos olvidamos de presentar a personas fundamentales en este programa. ¿Yo? No, ya te presentamos, Diego. Ah, bueno, perdón. Vos fuiste el primero. Claro, yo fui el primero. Así realidad. Que nos queda presentar a parte del equipo que está detrás de micrófonos. Detrás del vidrio. Detrás del vidrio, del otro lado, que no podemos estar sin ellos. Claro, porque se encarga en realidad de darnos el aire. Así que, bueno, tenemos en la producción... ¿A quiénes tenemos en la producción? Producción general del programa la tenemos al señor Adrián Barrera y a la señorita Amanda Ferro. En la operación técnica tenemos a la señorita Gaby Maduri, así que ahí también la tenemos. Y bueno, mucha más gente que en realidad está encargado de todo. En asistencia y sonido lo tenemos a Juan Ferro y también toda la producción artística. Allá, falta que le pongamos el We Are the Champion. Como levantó los brazos. Juan Ferro. ¿Qué? Yo iba a cantar y canté. Claro, habíamos quedado en que hoy no cantabas. Era la semana sorpresa. Que viene te hacemos el acústico, si querés, para sí, vos. Sí, por supuesto. Me estoy preparando para cantar. Estás haciendo una adelanta exclusiva de tu carrera como solista. Exactamente, sí. Próximamente claro. Disco de la China Fernández. Bueno, de esto pasamos a algo mucho más serio que merece más aire tal vez que el canto de Yanni, que es con Cristian. Cristian, nos metemos en política. Sí, bueno, como decíamos antes, este es un año electoral, 2019, se vienen las elecciones presidenciales y ya cada partido está tratando de definir sus listas, está tratando de definir cuáles son sus candidatos y Cambiemos, el Partido Oficialista no es la excepción. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la provincia que más votos había sacado en 2015? Que decían Córdoba con el 72%, ¿no? Sí, más o menos. ¿Te acordás que decían que habían cambiado el chori por la banana? Porque decían que era justamente la provincia gorila, se venía hablando. Bueno, al parecer esto se viene revirtiendo y se viene rompiendo con el partido. ¿Qué pasó? Por un lado vamos a tener a Mestre, que es representante de la Unión Cívica Radical, que viene ya de años. Y por otro lado vamos a tener a Mario Negri, que va a tener más conexiones con el PRO y con la coalición Cívica Ari, ¿no? El partido Lilita Carrió. ¿Qué pasa? Trataron de competir por una interna para ver con quién se quedaba con la postulación a gobernación, y justamente, como dijo Macri, no llegaron a un acuerdo y el partido, al parecer, se rompió, ¿sí? Van a competir por separado. Por un lado van a estar Mestre con la Unión Cívica Radical y por el otro lado va a estar Negri con Córdoba Cambia. Y bueno, y al parecer los radicales van a buscar romper con el partido, no solamente dentro de Córdoba, sino también dentro del interbloque de diputados, ¿sí? Macri, por su parte, lo que había dicho es que esto que pasó en Córdoba, por suerte no pasó en ninguna otra parte del país, y que lo que pasó es que dos dirigentes no se pudieron poner de acuerdo, ¿sí? parece medio raro que justo a esta altura del partido no se anden poniendo de acuerdo, y más siendo un partido oficialista que tiene que resguardar los votos, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver cómo sale adelante el partido dentro de lo que es el bastión de Cambiemos, por así decirlo. Por otra parte, Juez, que es un representante de la política cordobesa, dijo que Mestre logró romper Cambiemos, ¿sí? Por lo tanto, esta presentación que habían hecho ante la Junta Electoral para impugnar lo que vendría a ser el nuevo partido, ¿sí?, que quería presentar Negri, no tiene sentido, dice, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mestre también se siente representado por Cambiemos, entonces medio como que se enojó de que Negri use los colores, los mismos logos, el mismo nombre, ¿sí? Y bueno, lo llevó a la Justicia Electoral para ver si le podía sacar todos estos atributos al nuevo partido. Qué raro los radicales partiéndose. ¿Vas a acordar de la alianza? Uy, no. Bueno, estamos en tiempos bastante parecidos, dicen, ¿no? Y más o menos, pero siempre se quiebran estos radicales, la verdad que... Sí, forman nuevas alianzas, nuevos partidos, nuevos nombres. Son amigables. Yo quería hacer una pregunta, si se conoció o hubo alguna declaración de parte de Mauricio Macri respecto de esto. Sí, estuvo con el gobernador de Jujuy, Morales, y lo que dijo fue justamente eso, que lo que pasó en Córdoba, por suerte, en otra provincia no pasó. Al parecer las internas en otras provincias se dirimen más amablemente, por así decirlo, no se rompe con el partido. Y esto que pasó en Córdoba en realidad no tiene que ver con disputas personales, sino que tiene más que ver con esa parte de no ponerse de acuerdo, ¿sí? Eso de no llegar a los acuerdos que tanto habla el gobierno de Cambiemos, bueno, no lo pudieron lograr dentro de su propio partido. Vamos a ver qué nos espera dentro de los demás partidos en los próximos meses, que al parecer se vienen cosas grandes, pero no quiero adelantar nada todavía. Pero en otras provincias, ¿es cierto o es medio chamullo esto de, bueno, se va a dar todo con calma, no va a haber estas disputas? Y vamos a ver, depende de la provincia de la que hablemos, ¿no? Hay provincias en las que ya hay un organismo más aceitado, por así decirlo, y hay en otras en las cuales lo que es el interbloque, Cambiemos, tiene distintos partidos dentro, ¿sí? Es una alianza con distintos partidos que cada uno va a propugnar por prevalecer por sobre el otro, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el caso de Mestre, que quiere prevalecer sobre Negri. ¿Por qué? Porque cada uno representa un partido distinto. Entonces, bueno, veremos qué pasa en las demás provincias. Por ejemplo, en Buenos Aires no veo que haya una interna. Hoy en día parece que Vidal tiene todo arreglado para hacer la segunda gobernación dentro de lo que es Buenos Aires. Pero eso se verá más adelante, ¿sí? ¿En su momento en Córdoba se llegó a dar internas o es una cuestión de ahora estas internas? No, perdón, no son internas, pero digo esta separación. Y últimamente venían bastante unidos. Recordemos que Córdoba es un bastión presidencial de Cambiemos, ¿no? O sea, sacaron 71% de los votos, tiene bastante apoyo por ahora, más allá de que la imagen de Macri sigue cayendo, ¿sí? Pero al parecer desde enero, ya que se vienen medio tirando fuego cruzado entre Mestre y Negri, y justamente la presentación de las listas dentro de esta interna fue lo que llevó a una ruptura total del bloque. Que veremos qué pasa, porque al parecer la UCR lo que va a plantear es justamente romper el bloque de diputados. Y ahí ya tenemos una disputa mayor, que pasa de una disputa provincial a una disputa nacional. Por otro lado, también tenemos avances en lo que es la causa D'Alessio, ¿sí? Ramos Padilla el miércoles se presentó ante el Congreso. No sé si escucharon algo de eso ustedes. Fue algo muy importante. Fue justo el día que se cayeron todas las redes. Qué raro, ¿no? Qué raro. ¿No le parece raro, compañero Juan, también a usted? Esto me suena a una conspiración Illuminati lo que están nombrando. Pero no sé ni idea cómo... Justo el día que se presentó Ramos Padilla se cayeron Facebook, WhatsApp, Instagram. Clarín... La Nación... No, esas no se cayeron. No, me parece que no. Pero igual no pasaron nada. No pasaron nada. Yo, de hecho, como se cayeron las redes, me puse a mirar a ver si veía algo en las noticias y... Justo esos medios, al parecer, no pasaron nada, pero se ve que justamente había también cosas mucho más importantes que cubrir, como, no sé, la desaparición de algún gatito. Esto me huele a conspiración cuca, compañero. Ah, bueno. Si ya me entran a tirar el bombo así de que arranco el programa, mirá. Y más ustedes, compañero Juan, que es una persona muy importante cómo vas a dentro del aire. Agosto. Bueno, ha pintado cuando la unidad. Agosto, ¿sabes qué? Me corre de la lista y se pone él dentro del... Bueno, cálmense, ¿esto es una unidad básica o un programa de radio? Recordamos, compañeros, amigos, no amigas, sé, no sé, tampoco la quiero trosquear. Como dice un compañero que está detrás de las sombras, que ahora se esconde, que dijo, lo que primero nos vamos a hacer es que no vamos a trosquearla, y no la estamos trosqueando, compañero, Acabamos con todo, Y que tiene un amuleto en la mano en honor al presidente. Sí, un compañero gatite que... Muy pequeño, muy chiquitito, muy hermoso, no como el que tenemos nosotros dentro del salón de Rivadavia. Cristian, ¿me podés más o menos poner al tanto? Yo la verdad que no le presté mucha atención a esa noticia. Sí, bueno, lo que hizo Ramos Padilla básicamente es presentar las investigaciones que viene haciendo, ¿sí? Sobre una red de espionaje ilegal que al parecer involucraría a funcionarios, diputados, jueces, periodistas, ¿sí? Hay varios conocidos, varios nombres propios recontra, archi mega renombrados. ¿Algún nombre? Por ejemplo... Tiremos a la cancha. Dentro de la tele... ¿Puedo hacer un enigmático? Siempre quise venir a la radio a hacer un enigmático. Dale. Podemos tomarnos el changüí del enigmático. Dale, a ver. Por ejemplo, famoso conductor de televisión, ¿sí? Que opera en Canal 9, en América, Jorge a la noche. Luis Majul. Cerca, pero no. Ese todavía no saltó. Fantino, mira, muy bien, la operadora ya lo sacó rápido. Ven, tiene que estar más atento, señores. Pero Canal 9. Otro. Y Canal 9, en mi grilla de televisión, América está en el 9. Tenés razón, estoy con la tele todavía de aire analógica. Yo también, ¿no? Para mí sería... Canal 2, el Canal 2, yo pensé América. En Canal 9 también, no pensé en América TV. Bueno, entonces ya salió fallido el primero. Pará, voy a probar uno más. Dale. También hay una diputada muy conocida, defensora de la República. ¿Que sale en fotos así medias raras, rubia? Sí. ¿Que se queda dormida? Tal cual, Lilita abajo de los autos. Sí, Lilita Carrió. Ah, otra que aparece también nombrada entre las investigaciones. Contactos, al parecer, de espionaje ilegales que le hicieron no solamente a los partidos nacionales, no solamente a empresarios de lo que es la economía nacional, sino también a partidos de afuera. El Frente Amplio de Uruguay, sí, que es el frente que está gobernando el país desde hace ya 3 gobiernos, denunció que al parecer tiene seguimiento de esta red ilegal de espionaje. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener también enviados de Uruguay para saber más sobre el tema. No, se armó una con esto del quilombo de D'Alessio que no te puedo explicar. Vamos a ver ahora cómo resiste los cimbronazos, ahora cambiemos para tratar de pasar este temblor político. ¿Sí? Y ayer a la noche cenamos con la noticia de que Ramos Padilla, sí, quien había hecho estas denuncias, va a llegar a juicio político. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Va a entrar a juicio político por manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva. ¿Qué? What the fuck? No, la verdad que... Wow. Bastante pesado se viene el clima, ¿y quién ¿no? le hizo la denuncia? El gobierno nacional, ¿sí? De la mano de Germán Garabano, sí, uh-huh. Impulsando por el ministro de Justicia. Y bueno, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Y sí, no se llevan bien de la mano, ¿no? Dicen, claro. En este gobierno por lo menos viene bastante complicada la mano. Y bueno, esta denuncia se dio luego del que el magistrado volvió a ordenar la acatación del federal Stornelli. El fiscal Stornelli justamente la pata principal de esta red de espionaje. ¿Sí? Es el que justamente promovía no solamente seguir a cada uno de los imputados en distintos crímenes, ¿no? Por ejemplo, al empresario de la agroindustria Echeves, que fue justamente el que destrabó esta red, ¿sí? Y que además se ocupaba también de extorsionar a todos estos imputados, ¿sí? Ajá. Extorsionelli, le están Extorsionelli, el famoso Extorsionelli. ¿Lo conoce usted, compañero? Sí, lo había visto, la verdad que la cara ya con el nombre no hace falta. Bueno, tenés el nombre, pero le ves la cara y la verdad que tiene rasgo, no sé. Tiene ¿usted está diciendo que por la cara uno puede definir si alguien es delincuente o no? No, la compañero, verdad. Compañero. Me extraña ese pensamiento. Porque pero si cuando... yo le tengo que ver la cara a usted tiene una cara bellísima. Una cara... esculpida por ángeles. Bueno, sí. Otra vez se está yendo todo. Vamos a seguir con la noticia, por favor. No, no era. Volvamos por la, a la realidad, por favor. Que lo que pasa es que vos ves a. ¿Qué te pasa, Juan? Estás nervioso. Sabes que es una persona, la ves que es abogada y le ves la cara y yo qué sé, ni idea, ¿no? Encima la cara que tiene. Sí, ¿no? Mucha cara de hijo de puta tiene. Pero como todos los jueces. Acá vamos sin filtro, No sé si hay algún pip que me quieran poner en vivo, pero vamos sin filtro, Ya tarde. No, llegué tarde. Llegaste más tarde que el grupo. No estuve atenta. Y por último, otro tema que a mí me interesó bastante, ¿sí? El otro día habló Duchovne, ¿no? Ajá. ¿Qué fue lo que confirmó, sí, que el Tesoro de la Nación va a vender alrededor de 9.600 millones de dólares, ¿sí? En licitaciones diarias durante todo abril, ¿para qué? Para justamente frenar una futura corrida cambiaria, ¿no? ¿Qué pasa? Vos vendiendo dólares, justamente lo que provocás es que el dólar siga dentro del circuito comercial del país y lográs que se estabilice dentro de todo. ¿Qué pasa? Últimamente no le venía funcionando al gobierno, ¿sí? Venía bastante mal, es más, terminamos creo que a mitad de semana, de esta semana que pasó, con 42 pesos más o menos. Bueno, luego de estas declaraciones, el dólar bajó 77 centavos. Ah, le funcionó, pero espectacular. Sí, la verdad es que bastante bien. Amigo de los mercados, le dicen a Duchovne, ¿no? Sí, es que la tienen re clara. Vos no te acordás, ¿no? Que Macri dijo que era una pavada lo de la inflación. Es una boludez manejar el dólar. Viste, de afuera todo es bastante fácil. Ya después cuando estás adentro, ahí se te complica. Pasan cosas. Igual, no sé si vieron que había un registro que decía, antes de que sea gobierno, ¿no? Si no sabes manejar la inflación, es que sos un mal gobierno. Decía, le quedó, salía un videito y... Sí, pero, compañero, está todo registrado. Que en realidad se están empezando a viralizar mucho. También tweets, cosas que decían. El mismo la vicepresidenta Gabriela Michetti. Durante las entrevistas que fue dando por programas sabidos y por haber, creo que estuvo hasta con Panam. La verdad es que ahora se están empezando a viralizar todos esos dichos de los, bueno, quien hoy nos gobiernan. Sí, bueno, y justamente a partir de esos dichos, me acuerdo que siempre se hace el recuento de cuáles son las promesas, ¿sí?, que cumplió y las que incumplió Macri luego del famoso debate, ¿te acordás?, con Scioli. Sí, sí, que todos sí, sí. Estábamos todos ahí esperando que pase algo y al final no pasó nada. ¿Se acuerdan? Que no, estábamos viendo ni, a ver qué pasaba. Ni, la verdad, tengo que admitirlo, la verdad que yo ni lo miré. ¿Por qué? No, yo... Es una pata fundamental de nuestra democracia el debate. Yo creo que estábamos todos esperando que Scioli se caliente, que le dé un tortazo. Es que... Porque Scioli estaba muy enojado. No voy a hacer chistes respecto de eso. No, porque lo peor es que a mí también se me vino, pero pará, bueno, tiene... Che, no sé si estoy más despierto que no se me ocurrió ningún chiste en ese momento. Mano dura. No, mentira. No me van a aplaudir por ese chiste tampoco. No, es un chiste muy oscuro, compañero. Bueno, cuestión es que luego de toda esta... este debate que hubo, Scioli al parecer se cayó durante 4 años, habló muy poquito, estuvo como diputado dentro de las listas de Unión Ciudadana, pero no, lo bastante único que invisible, habló... y justamente hace poquito habló de que iba a presentarse como precandidato a presidente, ya, otra vez. Presentó un libro, creo, también. Sí, presentó el libro y ya lo anunció que va a ser precandidato a presidente, y su como su eslogan de campaña es El Otro Camino. Yo no entendió. No. Cuando alguien no entendió. O está utilizando estratégicamente. Sí, porque el eslogan de Unidad Ciudadana es Hay Otro Camino, algo así, ¿no? Uy, me mataste, no sé cuál es el eslogan. Es algo así, la frase que están usando ahora como hashtag, pero lo están usando algo así. Creo que es Hay Otro Camino. Hay 2019. O algo así. Algo así era, bueno, cuestión. Pero es muy parecido. Demasiado. Y bueno, convengamos que viene de ahí, Scioli. Más allá de que se desligue, se haga un poco el pelotudo, él viene de las entrañas de Unión Ciudadana, de las entrañas de lo que fue el kirchnerismo viene. Pero antes de irnos, ¿me cerrás lo de Duchovne y...? Porque nos fuimos a... No, sí, bueno, cuestión es que lo que dijo provocó una baja de 77 centavos y algo muy importante dejó, una frase que me parece que va a marcar lo que es el terreno político de este año, político y económico. Dijo, los salarios van a recuperar el poder adquisitivo. Promesa terrible. Y por otro lado... Sí, que van a superar... Espera, yo eso lo escuché. Como que van a recuperar y superar... Y le van a ganar a la inflación. Le van a ganar a la inflación. Veremos cómo se manejan, porque la inflación que salió esta semana, creo, la inflación de febrero fue de un 3,3%. ¿Con el aumento del viernes del bondi? No, no, bueno, ese quedó atrás. Ese ya tenemos otro 3,3% de que nos va a romper el bolsillo. Sí, pero es muy raro que salgan a hacer estas declaraciones. No sé, para mí partiendo de un país que no existe hoy en día. Bueno, lo que fue la presentación de Macri en el Congreso, hablando sobre Dios. Cosas que vos decís, estamos viviendo en un país paralelo, no sé, es como que la realidad está yendo por otro lado. Qué lástima no llegamos justamente a empezar justo en esa semana, si no me hubiera hecho un festín que no te puedo explicar, ay Dios santo. Con las distintas frases, las No, Cristian, palabras... a ver, vos estás enojado porque no estás trabajando, pero se crearon 700.000 puestos de trabajo, podrías agarrar uno. Sí. Podrías agarrar uno. Y bueno, pero no te puedes quejarte tanto. Pero nosotros los kirchneristas somos así. No podemos evitarlo. No te gusta agarrar la pala, eso es lo que pasa. No. Es que... ¿Por qué no te pones una barbería, una cervecería? Una cervecería, que se manejan tan bien, te cuesta nada. Haces manicura, yo conozco mucha gente que hace manicura ahora. No, a mi amigo Juan dicen que se le da bien la manicura. Es más, tiene las uñas perfectas de un dios. Y la verdad que siempre me corto las uñas porque me molestan las uñas largas. No, es como... se ve sucio aparte, no sé. Es como Juan contando sus intimidades en la sección de política. La verdad que se está yendo otra vez al tacho, pero... Es más, le hizo las uñas a Luis, me contaron. Luis está callado, no quiere decir nada porque está no viendo sus uñas. Está como la remera. Al respecto, son injurias. Che, no está tan mal hacerse las uñas cada tanto, ¿eh? Ojo, yo por lo menos me las hago, me las pinto. Ahora ya no tanto, pero bueno, en su momento también las pintaba. Sobre todo en mi época dark. Que no vamos a volver a hablar de eso. Nunca más. Nunca más. Secretos del de cajón. Grupo, por Recién favor. Arrancamos, pero en algún momento van a salir archivos ocultos de cada uno de los integrantes del programa. Por favor. Sobre todo de Juan. De Juan. Juan es Pará, el yo principal. Del pasado de Juan no conozco nada. Sería muy interesante. Del pasado del grupo y de los productores también. Sí, que claro, hay noticias claro, ahí que nos claramente. Enteramos este fin de semana. Importante. Bueno. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, Yanni, ya tenemos las redes sociales activadísimas, así que por ahí nos pueden buscar. Así es, nos buscan en Instagram como @ ¿qué me querés vender? Y bueno, estamos en vivo todo ahí, así que en Instagram @ ¿qué me querés vender? Si no, en Facebook también nos seguís como ¿qué me querés vender? En Facebook estamos también en la plataforma. Si te querés contactar con nosotros, qmqbsur@gmail.com. qmqbsur@gmail.com. Y estamos en vivo para todo el mundo a través de www.moshradio.com. www.moshradio.com. Ya ni vamos con música. Así es, vamos a escuchar a la rumbadera Barrio Lindo. sacada de tus olvidos, bajo este cielo de mi soledad, bajo este cielo de mi soledad, bajo este cielo de mi soledad, bajo este cielo de mi soledad. Pero no me digas qué tengo que hacer, besos da la vida a veces sin querer, y amor por un día hasta amanecer, y yo no conozco barrio lindo, ni sé dónde queda barrio lindo, y yo no conozco barrio lindo. Sonaba Barrio Lindo, sonaba La Rumbadera, una banda de acá de Zona Sur creada en el 2014. Esta canción que sonaba pertenece al primer disco de la banda, Suena en la Ciudad, lanzado en el 2016. Hasta ahora La Rumbadera cuenta con 2 discos. Bueno, ahora tenemos a nuestra conductora, a Yanni, que tiene su propia sección. Yanni, porque te damos el espacio que te mereces. Ay, gracias. Igual puedo contar. Ya terminó la sección. Ah. Me puse muy contenta con esta cortina, porque es de... Contanos a qué pertenece, sí, la cortina. Es de Guardianes de la Galaxia volumen 2, es con el tema que baila Group, no sé si lo estoy diciendo bien, me corrija. Cuando arranca la película, que ahí están los guardianes resolviendo un conflicto y Group, mini Group, porque es chiquitito, baila este tema, me encanta. Lo escucho casi siempre, está en mi lista de reproducción de Spotify. Por eso me puse feliz. De repente iba por el tren. Sí, me produce eso. No hay temas que te producen eso. A mí hay temas que me producen que voy en el tren haciendo así. Hay uno de Queen. Oye, uno de Queen. Bohemia Rhapsodia. ¿Eh? El de Queen. Veníamos bien. Veníamos bien. Bueno, el de Queen. El de Queen, ¿cómo se llama? Bohemian Rhapsody. Eso, exactamente. El de Queen, una vez bajando del tren en Constitución, que es un manón de gente, claro. Bueno, con ese tema. Fue como una experiencia alucinante. Igual de Queen, a ver, todo nos lleva, puedo golpear, ¿no? Porque todos... Pam, pam, claro. Pam, Queen. Bueno. Pero... We wish the real Pero vos imaginate este tema, este tema bajando del Roca en Constitución. Me genera adrenalina. Vamos a hacer una experiencia sensorial, ¿no? Vos imaginate, cierren los ojos, ¿no? Imagínate que estás llegando a la estación de Constitución con el tren nuevo, ¿no? Está lloviendo. Para No está lloviendo. Está entrando en Constitución. Lento, ¿viste que como que tarda en entrar sí, ahora? Sí, sí, sí, tarda en entrar. Porque está saliendo otro tren. Sale el directo, viste que ahora es un embole. Sí. Esto. Sale el directo para acá, para zona sur. Es buenísimo el directo, igual. Con esta canción, yo me imagino así en cámara lenta, y la gente. Que todos, el con cara ojete, pero, todos con cara ojete. Por eso, ahí, con cierren los ojos. En este momento, cierren los ojos, ¿no? Vos estás llegando a Constitución y se abren las puertas. Ahora. Y empiezan a salir de a poquito, viste, porque cuando va lleno el tren, es difícil salir del tren. Entonces van todos así de a poquito saliendo. Sí, sí, como que quieren ir rápido, pero es despacio como se sale, porque no hay otra forma. Y no dejan salir, ya están entrando. Lo que no, está no, afuera, sale entrar, no te la dejan... mamá con el pibe. No, salir. No, no, pero a la mañana todos salen, nadie quiere entrar a la mañana. No, pero está lleno y todos salen. ¿Vos viajaste a la mañana en el Roca? La verdad que un par de veces, muy, muy pocas veces, pero trabajo. Hoy fue tu primera vez, así que le damos un aplauso. Que hoy debutó en el Roca por primera vez a la mañana. Le damos un aplauso a Juan. Un aplauso para los dirigentes. Sábado. Un sábado. La verdad que es un castigo levantarte un sábado a la mañana, pero bueno, todo sea por la radio. Tu gran pasión. No sé si mi gran pasión, pero. Bueno, bueno, entonces hay una parte en la que va más rápido, ¿no? Que es como que. Sí, está bueno ahí cuando salís todo de Constitución. Es más adelante, como que primero arranca así el tema. Como que pero estás llegando a la, la parte y te resbalás. ¿No les pasa que se resbala? En la parte fuerte es cuando empezás a. A correr ahí. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Claro, porque todos se matan ahí por pasar por el molinete. Este, todo. Y quieren llegar todos al subte, ¿entendés? Yo quiero llegar primero a la. Al, ¿cómo se llama? Los molinetes. Sí, porque la lucha es porque llegan los molinetes. Una vez me golpearon la espalda por llegar a los molinetes. Yo lo quería contar. Estaba bajando de tren y una señora le primería el molinete, pero no fue intencional. Fue. Ay, las piñas, me pegó la espalda. Y ahí estamos todos peleando por llegar a, bajando las escaleras del, sí, sub, para el subte. Para el subte. Sí, esto es una carrera el subte. Déjame pasar. Porque viste que el subte es otra cosa. Te... Yo descubrí mal hace poco. A ver, yo soy medio del equipo de Juan. Yo descubrí hace poco el quilombo que es viajar a la mañana en subte y yo lo descubrí hace nada, 2-3 meses. Yo te digo, por el trabajo viajo una vez a la semana, 2 veces al mes, ponele. Y es como que estás ahí, tenés que esperar por lo menos otros 3 subtes porque no entras. Sí, sí, sí, sí. No llegas, nunca llegas a entrar al subte que está ahí cuando llegas al subte. Bueno, ahora nos metemos en lo que estábamos, que teníamos que hacer, que es sección alter ego. Yari, es tu momento. Vamos, bueno, vamos a hablar sobre lo que es el cuento de la criada. ¿Conocen el cuento de la criada? Vi la serie, el libro ni sabía que existía. Yo el libro. Cuento que no vi la serie, no tengo idea de qué va la serie. De hecho, por la gente calculo con la que hablé... era más o menos similar al libro. Sí, sí, pero por lo que hablé con algunas personas... como que se diferencia bastante con el libro. No, o sea, sí tiene ciertas diferencias. Igual, viste, como con los libros uno se viaja más. Para mí, a mí me pasa eso. Con los libros fluye más la imaginación y generalmente cuando ves la reproducción puede ser muy buena o puede ser que no te guste en lo que es series o películas. Para mí cuando falla eso es porque como que la serie tiene un tiempo límite. En el libro te sentás a leer y... Estás un largo rato leyendo. Sí. Igual pasa con las películas también, ¿eh? Sí, no, pero por eso, porque siempre tenemos la queja de que no, que no se parece al libro y la serie, ¿no? Es bueno, medio. Te cuento, este libro, lo que es El cuento de la criada, fue publicado en 1985, escrito por Margaret Atwood. ¿Qué? Margaret Hay que practicar, chicos. Margaret Atwood, que es una escritora canadiense, ¿sí? Como yo te digo, es un bestseller del 85, fue escrito en ese momento. Se destaca la crítica social, tratamiento de la mujer. Bueno, lo que es principal de este libro es que se ubica en una sociedad distópica, distópica significa que es en futuro, en un futuro diferente, distinto, y que no sería un futuro ideal, sino un futuro que no está bueno, ¿sí? Yo pensé que era como más nueva, no sé, me daba esa idea cualquiera. ¿No sabías que era del 85? No, de hecho hay una película también sobre esta serie. ¿Y de qué año la película? Me mataste totalmente. ¿Cómo? Una pregunta porque, más fácil. Sí, ¿cómo sí, es el nombre? 90 y pico. El cuento de la criada. No, la verdad que no, me lo imaginaba como más contemporáneo. Ah, no, contemporáneo, no sé, más de estos tiempos. No, el 85, la verdad que... Bien, esta película, bueno, tiene la serie que se hizo en 2017, que cuenta con dos temporadas, la serie, ¿sí? Se ubica, bueno, en una realidad distópica, ¿sí? La protagonista, la primera parte del libro, el cuento de la criada, es bastante tensa. Para mí me resultó bastante densa. Esta es mi opinión, ¿no? Es interesante, pero es más densa. Se pone más rápida, el libro se pone más rápida de mitad para el final, ¿sí? De hecho, los últimos capítulos del libro es como que estás con qué iba a pasar y querés terminar de leerlo y te quedas hasta las 6 de la mañana y el otro día te vas a la una así diciendo, no, quiero terminar este libro, por favor. Pero la primera parte es denso, ¿sí? El libro, la protagonista, ¿sí? Que es Deadfred en la traducción acá, ¿sí? Es un nombre compuesto de alguien, ¿sí? De Fred. En de este la caso, familia, ¿sí? Que pertenece a la familia, algo así. En realidad, del hombre del comandante, ¿sí? Es de Fred. Fred, por ejemplo, De Diego. Es que la criada pertenece al comandante, a la persona, ¿sí? Sí. Bueno. Como ya te digo, es una sociedad distópica, hubo una catástrofe ambiental, se matan al presidente de Estados Unidos, está ubicado en Estados Unidos. ¿Por qué siempre pasa esa cosa? Ahora que me dijiste eso, me lleva un poco a una historia como muy común, como siempre es el intento de asesinato al presidente... O el asesinato del presidente o el bombardeo a la Casa Rosada. Bueno, Casa Rosa. Estamos hablando muchas, de una escritora... Muchas películas Hollywood ha robado sí. Durante años con sí, esa idea. Sí, sí. Es que estamos muy atravesados por la industria cultural yankee, obviamente. Y ella es una escritora canadiense, así que también se ubica en el país norteamericano. Bueno, es cierto que tiene que no aparece en la serie. No... Bien, no aparece ese dato en la serie. Bueno, yo te cuento lo que veo del libro, ¿sí? La cuestión es que en el libro, bueno, hay una catástrofe ambiental, matan al presidente, se instala una sociedad en la cual a las mujeres se le quita todos los derechos y se divide en estratos, ¿sí? Hay mujeres que están, que son las criadas, que son utilizadas solamente para lo que es para la maternidad, dar a la luz, ¿sí? Y esas mujeres son ubicadas, son dadas a los hombres poderosos de esa sociedad, ¿sí? Que son los comandantes que tienen a sus mujeres, o sea, a sus esposas, que las esposas están encargadas de criar, ¿sí? Y después, a su vez, dentro de la casa tienen a las martas, que son las encargadas, las de limpieza, las de cocina, ¿sí? Que son las que se encargan de eso. Y a estas mujeres, a las criadas, primero, bueno, para instalar este sistema, tienen que ir como a un reformatorio en donde hay otras mujeres que son las tías, que son las encargadas de instalar, de formatear a estas mujeres para que estén ubicadas dentro de este sistema nuevo de división de estratos de esta sociedad, ¿sí? La cuestión es que la novela la relata totalmente en primera persona esta Deadfred, que nunca sabemos el nombre de ella, ¿sí? Como se especula, hay varias especulaciones de cómo se llama, pero no sabemos el nombre de ella, por esto de que después cuando se las cambia a las criadas del lugar, ¿no? Por ejemplo, está con Diego y es de Diego. Y después le tuvo el hijo o no tuvo el hijo y se la cambia de hogar, entonces pasa a ser a su nombre a ser de Cristian, por ejemplo. Por decirlo de alguna manera. Así que es una novela muy buena y algo por lo cual me parece importante destacarla. ¿Sí? Decime. No, que decía que es muy crítica y pensaba, bueno, que estamos en 2019, en un año en el que el feminismo ganó tanto lugar en nuestra sociedad Y esta novela es de 1989, dijiste. 85. Del 85. 85, perdón. ¿Cómo en ese momento ya en Canadá ya se hablaba de todas estas cuestiones que nosotros acá en Argentina recién estamos empezando a hablar? Sí, es que imagínate que en los 70, 80, en lo que es Estados Unidos, fue cuando la lucha feminista logró el derecho a acceder al aborto. Ahí... Ah, y nosotros estamos discutiendo todavía sí. acerca de qué es la vida, diría Esteban Bullrich. Sí, sí, esto, digo, en los 70, hay un documental muy interesante en Netflix que lo pueden buscar, feminista, que habla sobre los movimientos feministas en Estados Unidos y en el mundo y cómo se fue gestando la lucha en Estados Unidos para acceder al derecho al aborto. Por eso, obviamente, esta novela en el 85 fue, digo, importante y estaba en un contexto dado también en el cual la escritora lo escribió. Y acá, para traerlo a la realidad nuestra de la Argentina, se realizaron en el Congreso distintas intervenciones artísticas con lo que son las vestimentas de las criadas, sí, en rechazo, ¿no?, a lo que es el aborto clandestino y a favor de la legalización en todo lo que fue la lucha que se dio para legalizar el aborto, que no se dio en el Congreso el año pasado. Bueno, nos queda mucho más para avanzar. Sí, hay mucho más, aparte de la postura de la escritora, que la escritora a través de Twitter, de hecho, criticó a la vicepresidenta Gabriela Michetti, tiene una edición nueva que va a estar para finales de año. Bueno, nos queda bastante tela para cortar, pero sí. El tiempo nos apremia acá en la radio, así que muchas seguiremos gracias, después. Bueno, 10 de la mañana, nos vamos a la primera tanda de ¿Qué me querés vender? Hasta las 12 del mediodía, quédate con nosotros que estamos acá. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Amaranto, gemas y cristales. Gemas, cristales, dijes, accesorios, gemoterapia y reiki. Saumerios artesanales para limpieza energética de los cristales y los ambientes. 30 fragancias triple empaste totalmente artesanales. Encontranos en la Feria Manos en Escalada los fines de semana y feriados. Contacto 1563-765057 y en Facebook Amaranto Gemas y Cristales. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mandanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com. Y hace escuchar tu voz. Pata Anacleta Artesanías. Ropa de diseño, jeans reciclados, delantales, riñoneras y mucho más. Mucho más. Visítanos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. Contacto 1558-1823-28. Facebook Pata Anacleta Artesanías. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Rincón Mágico de Jimena. Cerámica, porcelana, tortas, tartas, mermeladas y alfajores. Todo para acompañar tus meriendas y pasar los mejores momentos en familia. Estamos en la Feria Manos en Escalada. Contacto 1558-285021. Facebook Rincón Mágico de Jimena. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.

Sonaba The Suburbs de Arcar Fire. 11 minutos de las 10 de la mañana. En escalada y en realidad en todo el país, ¿no? En escalada y en todo el país. A menos que tengan un horario diferente. Medios de escalada. ¿Tenemos horario diferente? No. ¿No? No hay cambio de horario. Hace un tiempo que tendremos que buscarlo. Antes cambiaban el horario, pero no tenemos cambio de horario. ¿Podemos pedir para los próximos programas saber por qué carajo cambiamos? Porque era horario de verano, pero había un momento en el que volvíamos a cambiar el horario. Y después no lo hicimos nunca más. Creo que tenía que ver con la hora de consumo de energía, algo de por ahí venía. Ah, ¿era por eso? Sí. Inseguridad en alguna provincia. También no sé. Inseguridad y energía, por ahí venía a la mano el cambio de horario. Si en Estados Unidos se hace, ¿por qué acá no? ¿No? Tranquilamente también podemos cambiar el horario. Si lo aparte hacen a mí ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? A mí me estresa que sean las 9 de la noche y que haya un re sol. No sé si les pasa o si soy el único loco. Es medio fuerte, sí. Puede ser. Como bueno, que esté a las 8 de la noche el sol, bueno, es pasable. Pero 9 de la noche. Igual soy yo el único que se preocupa por una boludez así, ¿eh? Así igual que... es un lujo estar en una plaza con una birra 9 de la noche, veranito. Sí, y sí, que es esté un cayendo lujo. El sol a las 9 de la noche. Es hermoso. Lo más lindo que hay. Compañero Diego, extraña. A mí me resuena. Para mí, si voy a tomar una birra... Bueno, igual viste que no hay horario. No hay horario para tomar una birra. Iba a decir... Es más, destapa una. Destapa una. Estamos tomando siempre una. Siempre es un buen horario para destapar una cerveza. ¿Sabes que mis vacaciones... Igual quedamos muy en publicidad. Esa frase quedó... Mentira, chicos. Claro. No somos alcohólicos. Para nada. No estamos quedando como unos alcohólicos. Vamos con la sección La Música Lo Anuncia. Vamos con la sección de Juan. Bueno, seguimos con, sigue todavía con latiguillo ese de estar atacándome, creo, un poco más. Nah, va, depende. ¿Vos te sentís incómodo con la situación? No, la verdad que no, lo hice por así, pero... ¿Estás acostumbrado al bullying, Juan? Él está acostumbrado a esta cuestión de decirle cosas lindas. No, la verdad que no, siempre. Por eso te pregunto, si te sentís incómodo, paramos acá. No, es una costumbre. Es una costumbre porque por lo general creo que ya me dicen que caigo mal de una y no sé, no soy muy tragable al principio. Tiene talento para eso. Sí, la verdad que es un qué raro, porque para mí no, me iba a ir a la guerra. Vamos al tema principal que nos atañe esta presencia. Yo voy a recomendar una película que se va a estrenar la semana que viene. Bien. Y va a ser una nada más porque como el bolsillo está apretado, que sube, que todos los viernes está subiendo la sube, que aumenta todo. Así que si vas a ir al cine, anda por la más indicada, no sé, por la que... Sí, o si no podés ir a los cines que son de menor precio. ¿Cuáles son esos? Y los cines Inca tienen menor precio. Sí, la verdad es... Pero ahí también hay que... Bueno, puede ser, pero ahí no sé si tenés todos los estrenos. No tenés todos los estrenos. Generalmente tenés ahí lo que es... Nacional, ¿no? Nacional, sí, y algunas películas que de cine independiente y eso. De extranjeras de cine independiente. Así que podés acceder a esos cines también. Igual hay que chequear la cartelera. Después la chequeamos. Va, contame, ¿cómo viene? Bueno, la estrena esta semana, el jueves, la película se llama As. As. Es terror, suspenso, tiene un poco de todo. Para mayores de 18. Sí, creo que sí, porque el director este por lo general no hace películas así violentas. Se enfoca, sabe lo que hace el chabón, la tiene clara. Sí. El director se llama Jordan Peele. Bien. Ahora después voy a desarrollar un poquitito sobre él porque este es su segundo largometraje que hace. Yo recomiendo este el segundo porque el primero estuvo muy bueno, que también va a ser uno que voy a recomendar. Bien, contanos de qué se trata este film que se va a estrenar ahora el jueves. Bueno, As se trata de una familia, es afroamericana porque el director es afroamericano y sus personajes siempre los principales son afroamericanos. Ajá. Y esta familia agarra y se toma el palo para irse un rato de vacaciones. Y bueno, si es terror, suspenso y una familia de vacaciones, no debemos esperar que las pase bien. No, obviamente, ahí se complican las cosas. Tiene gente conocida, tres actores, los principales son, bueno, verdad que no me acuerdo los nombres, que eran un poco complicados. ¿Dónde estaba? ¿De dónde es este cineasta? Él es yankee, es. Ajá. Y lo que tiene llamativo este director Jordan Peele es que él se dedicaba a la comedia, era actor de comedia realmente, era actor nada más. Y un día agarró y no sé, mira, le habrá pintado dirigir y escribir y la verdad que la pegó bastante el chabón. Mira vos. Bueno, no estoy encontrando los nombres, pero una de las principales es de una serie basada en el libro que vos recomendaste. Ajá. La actriz era Elizabeth Mott, es la que es la principal en El cuento de la criada. Ah, mira. Bueno, pero ella es como... Es principal, pero no es en sí la principal, porque lo principal es una familia afroamericana, ¿no? Y que la pasa medio mal y... Ella aparece en el film. Sí, es... ¿Y se van de vacaciones a dónde? ¿Cómo es? No sabemos más. No tiran solo mucho. Eso, no, que se van de vacaciones. No tiran mucho, porque el chabón cuando estrena trailer siempre te muestra pantallazos. Ajá. Y la verdad que en su película anterior te mostraba pantallazos, pero no te podías imaginar que la historia. Ibas más o menos viendo y al final... Te sorprendió. Sí. ¿Podés adelantar algo de la película? ¿Va a contar algo de la película anterior o no? Sí, eso es lo que voy a hacer. Porque Dale. Yo, aparte de recomendarte una esta semana, voy a recomendarte dos que te puedes entrar mirá, a buscar online. Mira, por si te parece poco... Él no viene con chiquitajes. No, obviamente. Así que carga el 2x1... Pero esta, la primer película, ¿cómo se dice cuando es la primera película de un cineasta? No, ¿cómo debut, es el nombre? No. Ópera prima. La ópera prima de Jordan Peele se llama... Se la puede buscar en internet, me imagino. Sí, te metes a Cuevana, no, voy al lado, porque la película ya es del 2017. Sí, ahí ya no tenés que pagar nada de cine. La ves antes de ver la película que se estrena ahora el jueves, la ves a esta. Sí, si la del jueves te gusta, mirate la primera, porque la verdad que está muy buena. O mirá la primera antes del jueves decidir si vas a no ver esa película. También puede ser como... ¿Cómo se llama la primera? La ópera prima de Jordan Peele se llama Get Out. Salí en castellano. Get Out. Sí, bueno. Pero ahí lo estás diciendo muy yankee, porque el mío es British. Inglés. Get out. Bueno, digo. Ah, pensé que lo habías argentinizado. No. Es británico. Esta es la tarea de Yanni, en realidad. Yo lo argentinizo. A ver, contanos, Yanni. ¿Cómo sería? Get out. ¿Me sale bien? Y bueno, esta fue lo mismo. Siempre sus temáticas son ahí. Es un chabón afroamericano, familia afroamericana, que algo le pasa. Porque está horror suspenso, ¿no? Algo siempre le va a suceder. Sí. Y en la primera lo que tenía, lo que era, aparte de ser suspenso, el chabón cortaba la película con toques de comedia. Eso era re loco. Bueno, por esto en el 2017 ganó a Mejor Guión Creativo. Ah, mira. Sí, porque la verdad que a mí me sorprendía, porque era... partes de suspenso, racismo, y también entre eso lo cortaba con toques de comedia. La verdad que el chabón la tenía bastante clara, no sé cómo. O sea, es una película en la cual te va a dar miedo, pero de repente te puedes reír. Sí, eso era lo loco. Te cuento que a mí las películas de terror, como me dan miedo, me río. O sea, por más que no es para reírse, para evadir el miedo me río igual. Igual dice el género de terror. Como que de repente empezó ahí tarde. Sí, terrible. Raro. No me lleven al cine a ver. En la descripción te dice terror, pero es más de suspenso. Pero me mataba eso, los toques de gracia. Era como, Fabio, este chabón la tiene, ¿sabe? Porque hay que meter un poco de comedia en algo de suspenso como... Sí. Y que no quede mal, ¿viste? Porque es como una línea muy delgada para mí, ¿no? Es una línea muy delgada pasar del suspenso a la comedia. Sí. Ahí con los toques finos. No es fácil. Y lo que tiene es también que juega con la parte del racismo. Como allá en Estados Unidos está muy... Bueno, es algo cultural, ¿no? El racismo era como... Vienen de una lucha bastante intensa. Sí. Con respecto. Que hasta ahora todavía hay un montón de crímenes vinculados con el racismo. Bueno, en esta Get Out es un chabón, un afroamericano que sale con una blanca. Y lo que va a hacer lo que al chabón le incomoda es que él vaya a conocer la familia esta de su novia, que es blanca. Y encima vive en un estado que también tiene una historia racista, no me acuerdo en este momento cuál era, pero también es... Virginia. Sí, alguno de esos encima. Es uno de los estados... Que son zarpados racistas. ¿Cómo? Alabama. Alabama. Bueno, y juega mucho con esa parte, porque es para mí, si no tuviera esas partes cómicas, sería como que que sería bastante racista, ¿no? La verdad que lo corta bastante bien con eso, este personaje. Y bueno, y ahí otra vez, en el tráiler vos de esta película ves como que al chabón, el principal, como que tiene teniendo problemas y todo, pero después no te imaginas la historia. Y no le voy a hacer tanto spoiler por aquel que la quiera mirar, porque es bastante alocada en un momento la película. Él se va al pueblo de su novia para que sea presentado ante la familia y ahí pasan un montón de cosas. Sí, pasa bastante loca. No sé si spoiler, pero un pedacito. Él ya se encuentra el chabón cuando llega a la casa de la familia de su novia, se encuentra que la familia tiene el servicio doméstico y corta el pasto, son negros, tiene. Y ahí ya... Eso empieza a ser... Sí. Encima que son negros, son gente afroamericana, es como que está retildada, como que está medio zombie. Y en la película te van contando que hay gente negra desapareciendo y es como... Y aparecen zombies. Mirá. Es como, es bastante re loco. El chabón fue muy zarpado. No me imaginaba la historia, pero bueno, tienen que mirarla. Es bastante creativo. Me gusta. De hecho, esta vinculación con el cuento de la criada, digo, como una... Sí. No sé si quise decir algo que no se entendió. Pero bueno, esto de que los afrodescendientes son llevados a cumplir ciertas tareas en ciertos sectores de Estados Unidos. Sí, es y como. Acá lo recalcan. Sí, lo recalcan y para cortarlo, como para que no sea tan pesado el racismo, ¡pum! Le manda chistes. Y eso es como sí. Fara, como no. Fue bastante zarpado eso. Me gusta, la voy a buscar, Juan. ¿Cuándo se estrena? No, esta Get Out es del 2017 y está As del mismo director es esta semana, este jueves. Sí, está bueno ahora para compartirlo en las redes sociales a las dos películas, los nombres para aquellos que nos están escuchando y puedan buscarla ahí, ¿no? Y nada, a mí ya se me fue el nombre por eso, Juan. Yo te tengo acá al lado y te puedo volver a preguntar. Che, Juan, te mando un mensajito. Che, Juan, mándame el enlace de Cuevana para ver esa película. Pero bueno, por lo que repito, el estreno es As. Sí. Us, está escrito US. No sé, la verdad que acá, no sé si le tradujeron literalmente, porque vieron que a veces se le manda cualquier fruta a la tienda. Sí, cambian los nombres, los significados. Titanic en realidad no se llamaba Titanic. ¿Cómo ¿no? se llamaba? Titánico. Titanic, ¿verdad? El barco que chocó. lo trajeron acá. El iceberg. Bueno, espera, antes que nos vayamos al tacho, la tercera... Se llama Jezabel, que también es vieja del 2014 y también tiene que ver con afroamericanos y suspenso. Pero es de otro director. Este es otro director. Pero va bastante relacionada con la película que acabas de recomendar. También viene de la misma mano. Claro. Un pueblo racista donde a veces la gente afroamericana es... Acá ya ni es doméstica, es como si fuera así del pueblo y que la tienen re mal tratada y re mal. Me suena también, capaz no es tanto del palo, del suspenso y de terror, es capaz viene más del lado del drama, 12 años de esclavitud, que fue una película... No, la vi, la cada rato. ¿Sabes que cuando hacen así muchas, que se ganan muchos Oscar, por lo general lo paso, lo salto? Porque... Yo la vi re de casualidad, estaba en la casa, pero a mí fue como, bueno, lo tengo que ver. A mí me hace acordar al libro El Ruiseñor. Que hay una película también del Ruiseñor que habla de un estado también de Estados Unidos en el cual se culpa a un negro. Sí, se culpa a un negro de un crimen que no cometió y hay una separación muy fuerte entre la comunidad, ¿no? De aquel lado viven los negros, de aquel lado viven los blancos y nada, el conflicto ante un abogado que quiere. Nada, me encantó esa serie. Bueno, pero en esta en Jezabel. También tiene la película esta, la trama es que hay una chica que es que tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas y como la mamá se le murió y el papá está vivo pero hace un montón que no lo ve, justo vive acá en este estado de que es racista, que está también gente afroamericana que está ahí retirada, re pobre. Agarra y como no tiene el otro lugar donde ir, no le queda que volver a la casa del padre. Uh-huh. ¿Esta es también de terror o es...? También sí, de terror, suspenso, por ahí va. Y bueno, esta chica en la silla de ruedas se empieza a enterar de varias cosas oscuras entre el padre y la madre. Mirá vos, es para verla ahora en otoño. No sé. Domingo de lluvia. Domingo de lluvia otoñal. A la tarde. Exactamente. Me encantó. Bueno, Juan, gracias por toda la información. por todos estos estrenos que nos estás proporcionando. Gracias por estar, Juan. Sí. Gracias por ser. Gracias por haber venido a este mundo, Juan. Gracias por venir. Bueno, seguimos. Nosotros nos pueden encontrar en Facebook como ¿Qué me querés vender? También nos pueden buscar en Instagram como ¿Qué me querés vender? Y te comunicas con nosotros ¿a dónde? Al mail qmqbsur@gmail.com qmqbsur@gmail.com y nos pueden escuchar por todo el mundo a través de www.moshradio.com www.moshradio.com. Vamos a escuchar música. Sí, así es. Vamos a escuchar ahora Amuleto Esta Piel. Hablándote, ¿Qué me querés vender? Seguimos en ¿Qué me querés vender? Ahora... Seguimos en ¿Qué me querés vender? Seguimos en ¿Qué me querés vender? Por Radio Mosh, por Mosh Radio. Así que ahora vamos derecho a una sección que a mí me resulta súper importante para la zona, para lo que es la temática que trae. Así que vamos con Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. Sí, nos ponemos un poco serios para hablar de estos temas, lamentablemente. Hay muchos. En este caso vamos a hablar de femicidios, como habíamos quedado hace un rato. Esta semana hubo una víctima más en Zona Sur. Se trata de una mujer de 43 años, de nombre Natalia Sandoval. El hecho ocurrió en la localidad de San José, partido de Almirante Brown, el domingo a la noche. El hecho fue el siguiente. Su pareja, su marido de 50 años, la habría asesinado de un disparo en la cabeza. No solamente a ella, sino también a su hijo de 11 años. Fue un hecho tremendo, habrán escuchado seguramente. Sí, sí, sí. Y después se suicidó. Bueno, fuentes policiales indicaron que llegaron al lugar, alertados por un llamado al 911, de parte de un familiar de la pareja que habría encontrado al tipo tirado en el suelo con un disparo, ¿no? Según los datos de la policía, este hombre se habría quitado la vida con una pistola Versa calibre 22 y habría matado a su mujer y a su hijo mientras dormían. Este hecho lamentablemente se suma, ¿no?, a la larga lista de femicidios que hay hasta el momento en el país. Sí, nosotros teníamos, ¿no? Claro, hasta principios de mes eran 43, pero la verdad que habría que agregarle muchos casos más que han ocurrido últimamente. Sí. Sí, sí, sí, si no me equivoco ahora son 55, me parece que sí, puede ser, número. Sí, puede ser. Uh-huh. De hecho, también hay víctimas de esta violencia de género, ¿no?, que están en muy graves. Hay mujeres que están internadas. Hay un caso puntual de Villa La Madrid, Loma de Zamora, de una mujer que permanece internada en el Hospital Posadas, del Palomar, creo que es, sí, con quemaduras en más del 70% del cuerpo. Te estaba lucha por decir, este sí, sí, te estaba por decir si era por quemaduras, porque es uno de los de las formas de lo que... Sí, sí, es un hecho que lamentablemente, o sea, es una forma de atacar a las mujeres que se viene repitiendo últimamente, lo digo porque hay varios casos similares. Sí, sí, sí, nos quemaban antes por brujas, ahora se utiliza para... Y también lamentablemente esto que viene ocurriendo últimamente, que lamentablemente, a ver, de por sí el femicidio ya es algo trágico, de quien, bueno, es víctima una mujer de un violento, de un femicida, a ver, la palabra es un femicida, pero este método que están tomando ahora de suicidarse, porque muchos de los femicidios recientes que estamos empezando a conocer, el femicida asesina a la mujer y después se suicida. Sí. Que también habla de la persona, ¿no? Porque mucho se tiende a decir está loco, está enfermo, cosas así. No, tiene que ver con una cuestión, una cuestión social, de justificación, eso. Pero digo, esto de suicidarse después está hablando de una persona que está completamente en sus cabales y que sabe lo que está haciendo. Sí, que es consciente de que asesinó a una persona. Una práctica habitual, ¿no? Querés decir, me parece. Sí, pero aparte, digo, esto lo estoy analizando ahora, ¿no? Pero me parece que hasta hace unos años, cuando se los trataban los femicidios como crímenes pasionales, era como que el tipo se quedaba vivito, ¿no? Bueno, la maté porque era mía. Pero ahora como hay un cambio, ¿no? Sí, de paradigma, de pensar las cosas de diferente manera, el tipo que asesina después... Se mata porque dice que todavía hace falta mucho, porque todavía hay esos casos de gente que, como bien decía Diego, trata de justificar por ahí tratando de minimizar. Seguramente habrán escuchado también gente referirse a estos casos como que se mandó la cagada por el tipo, ¿no? Por el asesino. Sí. Se mandó la cagada, se mandó la macana, cosa que no es así. Un femicidio, un homicidio no es una cagada, no es un... Es un delito. No, y es que, digo, en los femicidios y después todavía en algunos... En algunas situaciones están muchos que se meten en situaciones de violencia y otros todavía hay tantos que todavía no se meten, ¿no? Como en parar, no es que es algo de la pareja, decís, no, tenés que meterte. Pero bueno, seguimos. Sí, bueno, este lunes se cumplen 5 meses de un femicidio en la Zona Sur. Muy resonante en su momento fue el 18 de octubre del año pasado. Se trata del homicidio de Viviana Jiménez. Viviana Jiménez era una mujer de 43 años que estudiaba para ser docente en una escuela de Fiorito. Sí. Que ese día volvía a la tarde de dejar a su hijo en la escuela, al mediodía mejor dicho, cuando fue abordada por Osvaldo, habría sido abordada por Osvaldo Valenzuela, quien es el único detenido hasta el momento en la causa. Ella murió por un escopetazo en la cara. La familia de ella, después del hecho, contó a los medios que era permanentemente perseguida, hostigada, acosada por este hombre, Osvaldo Valenzuela. Recordemos que Valenzuela es un oficial retirado de la Policía Federal de 75 años, quien inmediatamente después de este terrible hecho se entregó en la policía de Parque Barón. También un dato importante, fue en Parque Barón el hecho, y habría confesado el crimen. ¿Cuál es el problema? O sea, él está detenido, ¿no? ¿Cuál es el conflicto o la polémica en este caso? Es que la defensa de Valenzuela, debido a su edad y a su condición de insulino dependiente, ha pedido o solicitó el pedido de prisión domiciliaria. Uh-huh. Para que este hombre cumpla la, o sea, hasta llegar a juicio, que permanezca detenido, pero en su casa. Obviamente, la familia de la víctima desde un principio se pronunció en contra, ¿no? Con el principal argumento, en primer lugar, que o sea, para que se haga justicia, este tipo primero tiene que estar permanecer hasta el juicio detenido. Y en segundo lugar, que nadie controla esto de la prisión domiciliaria. O sea, siempre nos enteramos de casos de gente que permanece en esa condición y que sale. No habrán escuchado seguramente. Sí. Este jueves hicieron una movilización en los tribunales de Loma de Zamora, que no solamente contó con la presencia de ellos, sino también con familiares de un montón de casos de víctimas, de mujeres víctimas de violencia de género. Estuvo también estuvieron alumnos del ENAM, sí, que conocían a Anaí Benítez, sí, contando, sí, sí, su historia. Estuvo la familia de Evelyn Núñez, un caso muy conocido de 2017, una mujer que encontraron sin vida en un descampado del barrio Santa Catalina de Loma de Zamora, un hecho sin resolver, no hay detenidos hasta el momento. Estuvo la familia de 2017. Diciembre de 2017. Estuvo también la familia de Vanessa Caro, es esta mujer que te comentaba recién, que está internada, que permanece en grave estado. Sí. Bueno, el principal reclamo, ¿no? El común denominador de la jornada fue este, ¿no? Pidieron el esclarecimiento de los hechos, el avance en las causas, que lamentablemente todos coincidieron en esto, que las causas no avanzan, la justicia lamentablemente es bastante lenta, pero remarcaron, ¿no?, que es bastante lenta para los damnificados, sí, sobre todo. Hay que tener en cuenta que hay muchas familias que no cuentan con los recursos necesarios para costear lo que significa no pagarle a un abogado. Sí. Hay muchas familias que no pueden sobrellevar este gasto. Hay que tener en cuenta también que muchos atraviesan situaciones de muchísimo dolor. Muchos hermanos que se quedan sin madres y tienen que hacer de madre, de padre, de, ¿sí?, de hermano, de hijo. Por lo tanto, también reclaman estos avances para en la ley de víctimas. No sé si están al tanto. Sí, la ley Brisa. También la ley Brisa. Ajá. Bueno, ley, son dos distintas. Son dos proyectos de ley diferentes. En el caso de la ley Brisa es para una especie de subsidio, sí, para a los hijos de familias de víctimas. Y en el caso de ley de víctimas es para solventar un abogado a las familias de las víctimas. Bien. Esto ocurrió el jueves en la puerta de los tribunales de Loma de Zamora, como te decía recién. Para agregar un dato importante sobre otro caso muy resonante de femicidios que ocurrió también en la zona sur. El caso de Jessica Noguera, una, sí, mujer de 22 años, madre de dos hijos, que había sido encontrada dentro de una ladera arrojada en el Arroyo del Rey, en Loma de Zamora, sí, se elevó a juicio en esta semana. Bueno, va a ser juzgado su expareja, Miguel Damián Ortiz. En un principio la causa había sido caratulada como homicidio simple. Para la familia de Jessica Noguera fue todo un logro cambiar de carátula, de homicidio simple a homicidio premeditado por violencia de género. Uh-huh. Esto permitiría pensar en una condena mucho más grave en caso, sí, de que el imputado sea condenado. Por lo tanto, ha sido ellos consideran un gran logro, ¿no?, este avance. Bueno, la fecha aún no ha sido designada, pero se estima que se va a poner la fecha antes del mes de junio. Bien, bueno. Eso es una gran noticia para la familia, que se haya avanzado, porque este hecho fue el año pasado, ¿no? No, este fue en 2017. Ah, también. 2017. Sí, lo tenía como muy presente de haber escuchado, más por las características, ¿no? Una mujer encontrada dentro de una heladera en el Arroyo del Rey. Fue un hecho muy tremendo que trascendió en los medios nacionales incluso en su momento. Mira. Bueno, también un dato para agregar que no tiene que ver con esto de femicidios, pero sí está dentro de lo que significa la violencia de género. Esta semana hubo una denuncia por abuso sexual de un médico en una clínica privada de Canning. Sí, habrán escuchado también. Bueno, lo denunció una mujer de alrededor de 27 años. Bueno, fue un hecho aberrante, ¿no? No sé si hace falta entrar en detalles, pero ella acusó a este tipo de que la abusó sexualmente. El tipo inmediatamente fue detenido, puesto a disposición de la UFI de Ezeiza, número 4 de Ezeiza, especializada en delitos de delitos sexuales. Actuó bastante rápido. Sí, y sí. La mujer enseguida, después del hecho, actuó salió bastante a hacer rápido, la llamó denuncia. A 911, sí, sí. Y la policía, los oficiales llegaron pronto y, bueno, lo detuvieron a este tipo, que es Ezequiel Fernández Bujín, que continúa en esta condición. Hasta ahora se negó a declarar. Mientras tanto, la clínica, las autoridades de la clínica anunciaron a través de las redes sociales que no van a contar más con su servicio, o sea, lo despidieron. Sí. Y además se comprometieron a aportar datos en la causa, ¿no? Para aportar para que sea aportar con la justicia con datos como registros fílmicos o cualquier dato importante que permita esclarecer este hecho. Muy importante la actitud, ¿no? de las autoridades de la clínica. Bien, me parece importante. Porque en esos espacios en los que las mujeres no nos atendemos, y generalmente uno está en confianza con el médico que tiene que hacer su labor, se dan estos hechos, es importante, ¿no? que la justicia actúe y que haya actuado de esta manera. Que actúe rápido, sobre todo, sí. Bueno, Juan Luis, perdón. Nos quedamos con Juan, el karma de la jornada. Gracias. Gracias, me parece fundamental el aporte de esta sección, así que lo esperamos la semana que viene. Nos veremos la semana próxima. Exactamente. Bueno, ¿vamos con música? Sí, suena Mamá Gaya, esto es La Mujer Volvió. sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, screw, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, screw, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco. Es que han tomado el estudio los milenarios, ¿cómo se dice? Sí, ya está, después de esto nos vamos. Nos vamos. Ha sido tomado el estudio. Por los centenials del grupo. Ahora son los claro, los millennials más o menos, pero los centenials, viste que son. En realidad nosotros seríamos los millennials. Nosotros somos. Menos Juan. Menos Juan, que Juan es la generación X, que es la que venía antes. Ajá, Juan es generación X, nosotros somos millennials. ¿No es de la generación de Mirta él? Para mí es de generación Mirta. Claro, antes de que se hable de alguna generación, Juan ya había nacido. Sí, por supuesto. Es más, él implementó las generaciones. En realidad es un invento de él. Es el señor Juan. ¿Viste? Cuando así le rezamos al señor, es al señor Juan. Ajá, que inventó, ah, las, inventó las generaciones. Bueno, ahora con la generación Centennials. Bueno, vamos con sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Parece medio raro, ¿no? Sí. Bueno, sopa de macaco es, no sé si algunas escucharon, se usa mucho hoy en día en los memes hablar de sopa de macaco. Una delicia. No sé si escucharon. ¿Qué son los memes? Estaba re mal. Qué filosofía, ¿eh? Es una pregunta demasiado filosófica para hablar de qué son los memes. Pero justamente este meme, por así decirlo, sopa de macaco, lo vamos a utilizar para ver cuáles son las frases más gorilas, por así decirlo, de la semana, ¿no? En la política nacional, en la tele. A ver, nosotros escuchamos muchas frases gorilas durante toda la semana. Sí. A ver, ¿ustedes me pueden decir una por lo menos? Qué desafío, ahora lo tengo que pensar. Una seguramente escucharon. En el tren, en el colectivo. Ah, por fuera. Ah, perdón, pensé que te referías a alguna autoridad importante. Bueno, ellos también son gente, aunque parezcan enviados del Señor, que cayeron del cielo. también se mandan sus gorileadas y bueno. Tenemos ¿Lo puedo pensar? Ah, pará. ¿Lo puedo pensar? Sí. Gorila y facho va más o menos por el mismo lado, porque tengo una que me quedó muy fija de la semana. Sí. Pero que capaz ya Nina se va a indignar más. De alguien muy conocido nuestro, después te cuento. Claro, contamos después esa intimidad. Ser padre no es trabajo. Ah, jodido, ¿eh? ¿Quién lo dijo? Quiero nombres. Nombralo. Me quedó muy nombralo. Me resonó mucho. No, no importa porque ni siquiera es conocido. Es conocido. Por eso. Si estás escuchando esto, hacete cargo. No sé quién sos, pero menos mal que no apareces en televisión, porque si no, ya te hubiéramos mandado a sopa de macaco. Para mí es que lo echemoslo en Facebook, en las redes sociales. Fotito. Sí, lo tenemos que etiquetar, me parece. Ajá, exactamente. Al macho Scratch. Al macho Scratch. Y al facho también. Y al facho también, por favor. Bueno, y yo lo que traje hoy básicamente es, no sé si justamente una frase gorila, pero se podría decir que sí, porque hay algo que tiene el gorilaje, los fachos, es de etiquetarte, ¿no? Por tu pensamiento. Sí, sí, completamente. Y lo toman como algo peyorativo. Por ejemplo, te dicen, vos, Juan, estás muy zurdo, muy politizado. No sé si escuchaste alguna de esas frases. A mí me dicen mucho, feminista. ¿Viste? ¿Pero vos lo tomás como un insulto? No lo tomo como un insulto, pero en el tono y como lo dicen. La enunciación es respectiva. Pero sí, porque es así como andas feminista con ese gesto. ¿Ya vas a empezar de nuevo? ¿Otra vez hablando de tus feminiadas? Sí, ya vas a empezar de nuevo. Ay, Dios, son terribles. Bueno, sí, completamente. Y acá encontré en un programa de televisión muy reconocido. A ver, voy a sacar otro. A ver, otro. Enigmático. Me encantan los enigmáticos. Lo que pasa es que encontré mi faceta actoral acá. A ver, un programa muy conocido. De América, no Canal 9, no voy a decir Canal 9. De América Televisión. América, bien. ¿Existe todavía? ¿Yo sabes que no? Sí. Lo que es Canal 2. Bien. Claro. Ahí tiras una banana al techo y no cae al suelo. No cae directamente. Bueno, pero hay un programa muy, muy representativo de lo que es la escena política hoy en día. ¿Empieza con I? Sí. Para todos los de América empiezan con IN. Intratables, infumables, intrusos. ¿Será un mensaje subliminal? Bueno, intratables. Para mí tiene algo que ver, alguna sigla, pero tendríamos que empezar a... Sí. A ver, intratables es justamente el programa del que estamos hablando. Con Del Moro. Con Santiago del Moro. No, no está más Santiago ahora. Del Moro ahora es un conductor de programa de juegos de Telefe. ¿En serio? Es como la Nata cuando se hizo. También tuvo su programa de juegos. Bueno, ahora está en Telefe. Y lo conduce Guillermo Andino, que conducía América Noticias. Sí, Guillermo Andino. Ajá. Andino, que es más tibio que, no sé. Bueno, ahora conduce Entre Tablas. Un crack. Yo lo banco Andino. Aunque sea de Racing, ¿qué le voy a hacer? Es muy tibio. Me da ternura, ¿viste? No es ni fu ni fa, ¿viste? Es tiernito. De Andino me quedó muy grabado una vez que había una toma de rehenes y se le dio por llamar a los ladrones en medio del local y fue re loco, fue re bizarro. Después lo... Fue innovador. No, claro. Y me acuerdo que no fue el primero. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo están hablando ustedes? ¿Eh? Porque, no sé, lo más reciente se me viene Georgina Barbarossa hace poco en Crónica hablando con un chabón que se estaba por suicidar, que Crónica es como... Espera, y vida. Yo me acuerdo de uno, espera, en el que estaba un grupo de autoayuda. Estaban queriendo ubicarlo a Guillermo, ¿cómo se llama? Zuller. A Guido Zuller porque no, Guido Zuller estaba hablando porque es la hermana, no me acuerdo. No, Silvia. Silvia había desaparecido, estaba grave Silvia, ¿viste? Entonces estaban en un programa en el que está de Chimentos, pero que está una mujer, no me acuerdo. No. Qué mala que soy para eso. Programa de Chimentos de una mujer. Sí. Tipo, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Laura Bufal? Me parece que sí, no sé. Pero bueno, la cuestión es que en vivo llaman, desde el programa llaman, este Zuller dice, no, pero yo no le quiero decir a mi papá porque mi papá se va a poner mal, es un hombre grande, qué sé yo. En vivo lo llaman al papá para decirle, ¿sabes qué? Silvia está... Hay que está ser, desaparecida. Hay que ser malo en la vida. Bien, ¿eh? No, igual es todo muy oportuno porque la familia Zuller, viste, pasa todo lo que hace su vida ahí en la televisión. Sí, no quiero que mi viejo se entere que está hablando en tele. Bueno, pero capaz le dijo, che, viejo, no ponga la tele que voy a estar yo en intrusa, sí, hablando de la desaparición de tu hija. What? Claro. Bueno, hablando de Zuller, Tomasito, que supuestamente parece como el hijo y hoy en día es el esposo de Guido. ¿Siguen juntos? Qué turbio. No, no, sí, se separaron. Ah, ¿ya se separaron? Noticia último momento, hace un mes se han separado más o menos. Ya está. Hay un quiebre, ¿viste que hablábamos de los millennials, el tenial? Bueno, ahora hablamos de las familias post-Tomasito. Claro, hay un antes y un después de esa pareja. Sí. Es una nueva era. Bueno, América nos dio muchas cosas y en este caso nos dio una, no sé si es una frase, sino una actuación bastante deplorable de dos referentes de ese canal. Por un lado vamos a tener a un periodista que habla con la boca cerrada, habla todo así, enano, peticito, no sé si lo saca de alguno de ustedes. Ah, no, no sé. Majul, Ratacul. Luis, Majul. Y por el otro lado tenemos un, ¿cómo se llaman los que están? Un panelista, ahí está, no me salía la palabra. Seferino Reato, no lo hago ni siquiera de... ni siquiera hago un... ¿Quién dijiste? ¿Quién? No, ni siquiera hago así como para que lo traten de sacar, porque la verdad que sin sacarlo, no lo conoce nadie. Creo que solamente la gente que ve intrusos lo conoce. Bueno, la cuestión es que entre ellos entraron a cruzar, ¿sí? Porque estaban hablando sobre las causas judiciales que tenía Cristina, ¿no? Claro. Y en un momento Majul pregunta, ¿cuántas causas tiene Cristina? Y este tipo, Seferino Reato, el panelista del programa, le dijo, es un análisis más funcional al macrismo el que haces vos. Como bajándosela y diciéndole, sos terrible macrista, ¿no? Majul, en vez de sentirse orgulloso, como haríamos cualquiera de nosotros si nos dicen lo que somos, por así decirlo, el tipo dijo, no, para macrista estás vos, pará. Reato... Otro tampoco le gustó que le diga mucho macrista y dice, ¿yo más que vos? Nah, vos sos el primero. Che, pará. Se estaban diciendo macrista entre dos macristas. Igual para podemos decir que se lo consideran insulto a la palabra macrista. Pero, yo creo que hoy no se quieren hacer cargo, ¿puede ser? Sí, se están tirando el sallo entre ellos. A ver cuando quién el barco se hunde, claro. ¿Quiénes son las primeras en irse? Las ratas. La rata. Y Majul se parece bastante a una rata. Periodismo independiente, chicos. Independiente. ¿Viste? Ahí en inglés. Bueno, cuestión es que el tipo le dice, no, yo más que vos no, Seferino Reato. Vos sos el verdadero macrista, el que le hace los discursos, el que le hace todos los programas, las operaciones. Y Luis Majul medio como que se quedó y le dijo, ya sé de dónde viene la mano, ya sé por qué me estás bardeando. Viene porque Juan Grabois, no sé si lo conocen, es un referente muy importante, un referente barrial, amigo del Papa. Sí. ¿Sí? Le había dado con un... La CTEP. Sí. ¿Sí? le había dado con un caño a este Ceferino Reato. Se habían cagado a cascotazos. Y Majul le dice: ah, ya sé de dónde viene tu resentimiento. Me querés pegar a mí porque te quedaste caliente con Juan Grabois, que te llenó la cara de dedos, le dijo. Pelea muerta. Y ahí, bueno, ahí quedó todo bastante calmo porque se metió Andino en el medio a separar, qué sé yo. Bueno, quedó pendiente un duelo con pistolas al amanecer. Casi como lo del, el del rey de la carne, ¿cómo era? Samid. Samid. Usted no puede decir eso. Usted no puede decir eso. ¿No estaría bueno que se arme de nuevo eso en la televisión? Hubiera sido un lindo momento para ver. Majul cagando zapiñas con alguien. Choque de planetas. Choque de planetas. ¿Vos para quién hincharías? Depende de los rivales. En este caso me parece que dejaría pendiente mi postura, ¿no? Es que no conocemos al otro, claro. No sabemos quién es. Claro. Al otro NN. Ceferino Reato, no te conocemos. Tarea para el hogar, averiguar quién es Ceferino Reato. Buscarlo en la guía. Para la próxima semana vamos a buscar quién es Ceferino Reato y vamos a traer una foto para mostrarle a toda la gente, porque capaz hoy en día estamos hablando de Ceferino Reato, lo nombramos un par de veces y ya. Viste, todo el mundo trata de lo hacemos famoso. Claro, le damos la popularidad. Claro, desde acá. Desde Remedio de Escalada te vamos a hacer más conocido que el Intratable. ¿Escuchaste, sí, Ceferino? Sí. Te sumo un dato acerca de Luis. A ver. Que capaz no creo que les interese tanto, pero yo te lo sumo igual. Mañana Luis va a estar entrevistando a Mauricio Macri por América TV a la noche. Claro, en su no programa. Pasa, ¿no lo van a pasar en Venus? ¿Estás seguro que lo pasan en América TV? ¡Qué impresión! Porque la verdad qué imagen decadente. Pero lo último que se vio en las entrevistas que le venía haciendo, la verdad que eran una pornográficas. Infaltable, se imaginan. Señor presidente, ¿usted es feliz? Ay, no. Señor presidente, ¿cómo hace para ser tan bello? ¿Qué cremas usa? Esos ojos de cielo, señor. Para, tenemos un minuto antes de ir a la tanda. ¿Podemos recrear lo que sería una entrevista? Tengo acá a Cristian, que puede ser Luis. Un minuto. Yo soy Luis, mejor tranquilamente. Y tenemos al bello del programa, que se parece mucho a Mauri. Entonces, ¿podemos recrear un minuto nomás la entrevista? Sí, tranquilamente. A ver. Bueno, dígame, señor presidente. Desde que arrancó su mandato, ¿no? Se lo ve cada día más lindo. ¿Cómo hace para tener tanta belleza a pesar de este vaivén económico que tenemos, no? ¿Cómo hace para ser tan bello, tan lindo? Como Majul, como ya sabés, pasaron cosas. Pero pasa que nosotros no podemos seguir en este país con kirchneristas horripilantes. Tiene que ser más duro, señor presidente. No puede dejarse llevar por su bondad y su infinita belleza. Tiene que romper con todos los esquemas, meterla en presidenta presa. Quiero meter presa de presidenta. La tensión sexual que hay en el estudio no se dan una idea. No, vamos a cortar ya esto porque la verdad que se está yendo todo. Dejen de tocarse, por favor. Por favor. Déjenme. Distancia. Déjenme tocarlo, Juan. Bueno, 11 de la mañana hasta las 12 somos ¿Qué me querés vender? Sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. El Rincón de Marvi. Vení a conocernos a la Feria Manos en Escalada de jueves a domingos y dejate sorprender por nuestros productos. Teléfonos 4286-9953 o 15-3789-7241. Facebook El Rincón de Marvi. Y he guardado mi corazón en tu piel para siempre abrazarte. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. Contacto @moshradio.com.

bienvenidos, los invitamos a saludar. Levantarse sábado a la mañana, nosotros que estamos acá haciendo el programa y estamos encantados de hacer el programa, nos costó a ustedes. Primero les agradecemos por estar acá y después les costó levantarse hoy a los muchachos acá. Todavía. Ah. Puede pasar, ¿cierto? Pero, todo bien, muchas gracias por invitarme al programa. Muy lindo, muy buena onda que hayan empezado. Sí, arrancamos con ustedes, así que son los que están así como estrenando este estudio de ¿Qué me querés vender? Así que vuelvo a agradecer. Sí, aparte una gran banda, que ya vamos a escucharlos en vivo ahora en un rato. Pero bueno, ¿nos quieren contar un poco el estilo de su música? La verdad que no sabemos cómo definirlo con un estilo, porque fue surgiendo. Siempre nos juntamos a improvisar así con los instrumentos y fue saliendo algo así entre todos, armándolo entre todos. Como que a nadie llegó una idea, dijo vamos a hacer esto o ponernos a hacer tal cosa. Como que fue fluyendo y creo que sigue funcionando un poco así. Quizá ahora ya como algo más armado y más encaminado, pero como que siempre fue fluyendo y nunca hubo un estilo definido, nunca buscamos tampoco hacer un estilo definido. ¿Y la banda hace cuánto surgió ya más o menos? 5 años. ¿Y quiénes la integran? Ya que está, porque todavía no dijeron sus nombres, así que les preguntamos. Ah, bueno, me presento. ¿Quiénes las integran a la banda? Yo soy Sebastián, uno de los guitarristas. Damián, el batero. Sebi, el otro guitarrista. Pablo, el bajista. Y tenemos un comodín que es Pepe, que a veces hace ruidos con sintetizadores y aparatos. Pero como que tampoco va a todas las fechas. La banda empezó siendo nosotros 4 y venimos siendo nosotros 4 desde que empezamos. Fueron cambiando un par de integrantes. En un momento hubo un saxofonista también. Y nada, pero bueno, seguimos siendo nosotros 4. Hoy vinimos nosotros 4. Siempre son ustedes, desde que arrancaron, ustedes 4 y después fueron sumándose, saliendo, entrando los otros. Claro. Bien. ¿Es instrumental? Sí, todo instrumental es la banda. En las grabaciones a veces ponemos pistas, audio, de voces o cosas así, pero siempre en vivo fue instrumental la banda. ¿Juegan así con audios conocidos o no, de alguna cosa que a ustedes les guste o es algo...? Sí, tratamos de investigar bastante. La última grabación que hicimos fueron muchos audios con idiomas nativos. Sí. Hay varios idiomas, hay mapuche, hay guaraní, hay frases en castellano, en inglés, en varios idiomas. Y no, como que fueron bastante buscadas y investigar bastante para armar las grabaciones. Y esas decisiones de poner esas voces, esos idiomas, ¿la toman en conjunto entre ustedes 4? ¿Suman a más personas para que le den su opinión? ¿Cómo llegan al acuerdo de poner esas voces? Por lo general lo hacemos todo entre nosotros 4, todas las grabaciones. La primera grabación que tenemos es un demo que fue todo un ensayo grabado en vivo. La segunda grabación la grabamos todo entre nosotros. Mandándole, probando. A prueba y error. La última grabación grabamos la batería en un estudio y después grabamos todos los instrumentos aparte arriba. Y también entre todos vamos como hacemos la ecualización, mezclamos y buscamos las pistas de audio. Como que lo hacemos todo bastante entre nosotros. ¿Hace cuánto que están? Que no dijimos la fecha, ¿hace cuánto que ustedes que surgió los últimos días de la primavera? Hace 5 años, ¿no? Sí, recién la acaban de... Ah, perdón. Estaba en otro planeta ya. Sí. Perdón. Presentamos, ¿te querés presentar? ¿Que estás acá? Perdón. ¿Yo? Sí. Sí, Sebastián. La otra guitarra también. Sebastián. Bien. Así que hace 5 años, ¿y se conocían de antes ustedes? Sí. Sí. Bueno, con Seba nos conocemos... ¿cuántos años ya? Es un montón. Sí, hace nada. Desde que tenemos... 15. Sí, más o menos. Más o menos. Sí, hace un montón de años. Y hicimos música juntos antes de hacer la banda también. Grabamos varias cosas. Después a Dami sí. Lo conocí por Seba, yo, ¿no? Que sí. Fuimos a ver sí, la banda. Yo lo conocí que a Dami. Tenía una banda que tocaba la batería y cantaba también. Y bueno, muy bueno. Y ahí se desarmó los lazos. Claro. ¿No? Y está Pablito también, que es el bajista. Ah, Pablito lo conozco desde los 6, creo. Claro. ¿Y fue todo medio por casualidad que se fue dando la banda o uno tenía la idea y fue como recolectando, fue llamando? Con Sei estábamos grabando en un momento. No, hace un montón de años habíamos grabado un demo que era todo instrumental también. Y nos separamos un par de años. Va, que nos seguíamos juntando pero no haciendo música. Nos volvimos a juntar a hacer música y un domingo salió que de ensayar. Porque estábamos aburridos, no había nada que hacer. Yo lo conocí a Dami. Le dije, che, Dami, ¿querés ensayar? Estamos con Sei para ensayar. Estábamos medio aburridos, ¿sí? Lo llamó a Pablo, que es amigo de Sei. Amigo de todos también, pero lo conoce a Sei desde hace una banda. Y nada, nos juntamos un domingo en una sala de ensayo. Empezamos a ensayar, me re gustó. Y empezamos a ensayar más seguido. El primer año ensayamos una banda. Ensayamos 2-3 veces por semana. Y tocábamos casi todos los fines de semana también. Sí. Sí, fue como muy movido. El segundo año tocamos más, ensayamos menos. El segundo, el tercer año, no sé. Cuarto. Sí, el cuarto. Estuvimos tocando mucho y muy seguido. ¿El nombre cómo surgió los últimos días de la primavera? Dami, ahí que lo diga el batero. ¿El batero es el creador del nombre? Sí, pero no sé por qué. Una vez un amigo nuestro nos dijo que a él le daba como la... Para mí es como la mejor definición, pero se lo puso él, digamos. No fue la idea del nombre. No sé si se entiende. Si se entiende lo que quiero decir. O sea, un amigo nuestro una vez me dijo así. Los últimos días de la primavera, para mí son esos días que empieza a hacer calor, que sí. Sabes que te vas a empezar a cagar de calor, sí. Porque viene el verano. Sí. Bueno, eso dijo él, que para él significaba eso. Como, no sé, sentir esos días, ¿no? Que se avecinan esos días. Luis. Así que me parece esa exacta la definición del nombre. Está muy bueno el nombre, a ver, es interesante. Sí, yo quería hacer una pregunta, quería saber si cuáles son las influencias de la banda, si surgió así porque compartían gustos musicales o algo por el estilo. Sí, yo creo que sí. Compartimos. O si no. Compartimos, nos mostramos las bandas que venimos escuchando. Bueno. No hay tampoco un prejuicio musical, escuchamos lo que sea. Y sí, influencias en su momento, un poco de todo, ¿no? Claro. Un poco de. No sé, cuando éramos más chicos escuchábamos bastante punk también, claro, ¿no? Como que venimos todos ahí del punk. Uh-huh. Pero después escuchamos todo, compartimos música entre todos. Ya no importa tanto. Claro. Emo también, música emo de los años 90. Hay muchas bandas que nos gustan, que tenemos en común el mismo gusto. Como por ejemplo, American Football, que es una banda bastante conocida. Después hay muchas, me gustan muchas. Generalmente me gusta investigar bandas así que están perdidas ahí, desconocidas. Y viste que YouTube te va metiendo de banda en banda y vas conociendo. Así investigo ahora. Antes, no sé, nos pasábamos cassette o discos, ¿no? Claro. Juan, tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. El que no haya cantante que sea solo instrumental, ¿es algo que se fue gestando o lo pensaron desde un principio? No, se dio solo. Sí, surgió así. Como nos juntamos a hacer música, seguimos ensayando de la misma manera. Nunca... Lo hablamos un par de veces, pero nunca decidimos agregar una voz o algo así. Por lo menos hasta ahora. Como que siempre fue fluyendo de esa manera y está bueno, me gusta. Y la cuestión al ser instrumental, ¿cómo se llega al acuerdo a ponerle el nombre a la canción? ¿Con qué criterio se llega a eso? Nacen, salen así. Sí, algún pensamiento, bueno. Quizás. Dami tiró varios nombres, por ejemplo. Pero creo que va en cómo se siente uno y lo que le surge, ¿no? Claro, en el momento. Sí, más o menos eso. Por ahí están las canciones hechas y pasan meses que no tienen nombre. Y de repente a uno se le ocurre un nombre. Por lo general, Dami puso la mayoría de los nombres. Pero entre todos igual pusimos nombres. Y nace un nombre, está re bueno. Bueno, queda para la canción y lo dejamos. ¿Y que digamos, todos hacen todos o hay como una cuestión de roles? Capaz que, bueno, Dami es el que piensa el nombre de las canciones, alguien capaz que trae una nueva banda para conocer, o todos no, no, encargan... no está así como repartido tareas. Claro. Es algo que hacemos porque lo hacemos, digamos. Claro, se va intercambiando. Claro. A veces trae un nombre Seba, a veces o una melodía, o un ritmo. Es como según como pinte y la etapa que esté viviendo cada uno, que eso es lo más importante. Claro. De la música que por lo menos hacemos. Creo que reflejan las etapas. Desde un principio yo también los últimos días de la primavera lo relaciono con la etapa que estábamos pasando en ese momento, el momento. Sí. Tiene un poco que ver con todo. ¿Y hoy en día cambió la percepción que tenías vos del nombre? Va, le pregunto a los tres en realidad, cada uno qué percibe del nombre. No, me sigue creo que nos identifica, nos va a identificar siempre. Sí, eso creo que es en común. Yo creo que también el nombre está bueno porque está libre a la interpretación de cada uno. Uh-huh. Me gusta cómo suena y me gusta todas las interpretaciones que se le puede hacer. O por lo menos a mí me salen muchas interpretaciones que están buenas. A veces lo voy interpretando de distintas maneras, pero me gusta el nombre. La última presentación que tuvieron, ¿dónde fue? En Ramos Mejía. ¿En Ramos Mejía? Sí, hace una semana, dos semanas. Sí, dos semanas. Sala de Stifón. Eso. Bien. Sí, ¿no? Y al recuerdo de la primera vez, ¿cómo fue? ¿Nervios? ¿Alguna pifiada? ¿Salió todo bien? ¿El público cómo reaccionó? No sé hace cuánto fue igual la primera vez. La primera vez que tocamos en vivo teníamos tres canciones, creo, nomás, dos y media creo que teníamos. Habíamos terminado la tercera canción. Pero estuvo bueno, estuvo lindo. Y después nos fuimos a tocar a Chaco también. ¿Con tres canciones? Con tres canciones. Pero estuvo bueno, la pasamos re bien. O sea, siempre en el conurbano han ido, bueno, al Chaco, a otro lugar. Además, han tenido... Como lejos, no, pero acá por el conurbano, por muchos lados tocamos. Zona sur, zona oeste, por capital. Como que nos movemos mucho por... Como por... Por donde podamos también, ¿no? Claro. Pero si fuese por nosotros, claro, viajaríamos todo el tiempo, pero... Bueno, no se puede. Hay un tema con los lugares, con toda la movida que tampoco te dan una mano. O sea, vos por ahí llevas gente al bar y el chabón no te quiere dar nada ni cobra entrada. Y eso pasa en todos lados, pasa en muchos lugares. Sí, porque la movida es independiente. Y sí, no, la aparte lo toman como un chiste, venís a tocar, o sea... Estás viajando, estás gastando, cada vez alcanza menos, y todos lo sabemos, todas y todos. Así que, nada, hay un tema de eso. Como que ahora tratamos de movernos en lugares más autogestivos, ¿no? En centros culturales o cosas así. Con la discografía, con la difusión de sus temas, como con la autogestión, ¿cómo se manejan? O sea, ¿son parte de alguna red o algo de eso? ¿O es más por redes, por el boca en boca? Y tratamos... No, por las redes. Claro, por redes. Pero que tampoco le estamos dando mucha bola a las redes. Subimos cosas a YouTube, los discos, hay videos en YouTube, hay sesiones. Sí. Pero... Como lo hacemos nosotros, creo que la mayor difusión es cuando vamos a tocar o cosas así. Después, bueno, lanzamos las redes para eso y no mucho más, no tenemos mucha más difusión. Como que todo es bastante autogestivo, nos movemos en distintos lugares. Completamente. Y como decía Sebi, los lugares que... También hay lugares que hasta cobran para tocar y nosotros desde que empezamos con la banda decidimos nunca tocar en lugares que te cobran para tocar o que haya algún problema así con la banda o... Con cualquier banda, porque hay muchos lugares que se aprovechan de la música o del arte y no está bueno. Y no hay que apoyar esas movidas. Para que esas movidas acaben, no hay que apoyarlas. Claro. Entonces, ¿no tocan en lugares en donde cobran para tocar? ¿Cómo sería ahí? No, donde se le cobra a las bandas, digamos. Ah, donde se les cobra a las bandas. Hay lugares que te piden o que rindas entradas. O, pero te hacen vender entradas. Es un negocio para ellos quedarse con la plata, no importa. Como sí. lo maquillen, digamos. Sí. A ir a un lugar y hacerte parar en la puerta para venderle la entrada al bar. Claro. O sea, son cosas que no. Es algo ridículo. Claro. No, como si vos trabajaras para el bar, digo. Sí, sí, sí. ¿Por sí. qué? No es necesario. Aparte, De última, no sé, se toca en la plaza, hemos conectado en plaza sin preguntar, sin pedir permiso a nadie, nos podían sacar o no, pero lo haces y es mucho más divertido, me parece. Sí. Que ir a tocar a un lugar que solo quiere llenarse de plata vendiendo alcohol, que la gente después termina, no sé, se arman bardos a veces, ¿no? Pasa sí, eso, yo sí. Ya me cansé un poco de todo eso, pero bueno. Bueno, está bueno como postura de la banda tomar esa decisión y que obviamente no es fácil, pero es gratificante y se van haciendo. Digo, no es fácil en esta como industria, pero hay un montón de espacios culturales que se dan. Con cosas interesantes, ¿sí? Sí, hay un montón de lugares. Ahora, como que en este último tiempo también se abrieron un montón de lugares que no son bares, que son lugares para tocar, que hay mucha cultura, se está difundiendo mucho y eso está re bueno. Eso sí, esas movidas están buenas. Los centros culturales. Claro, esas, hay un montón de centros culturales. Y con respecto a esta postura que ustedes tienen de no tocar en los lugares en donde ustedes tengan que pagar, ¿tienen algún otro tipo de postura o pauta de ustedes como grupo para pararse en el escenario? ¿En qué sentido? Cosas que tal vez no aceptan. Porque, Claro. Sí, más o menos. No somos tan... tan estricto, pero... No, por eso pregunto. Pero bueno, aparte esta es una, digamos, una postura que tienen ustedes como bastante interesante. Claro. Porque es como ustedes dicen, lamentablemente existen muchos espacios que se terminan aprovechando. Sí, no solo de las bandas, sino de la gente también. ¿Sí? Porque la gente va a perder el tiempo un poco. Entonces es preferible tocar en un lugar donde haya un contenido, un mensaje. Uh-huh. Eso es la idea de hacer la banda. Si no, no hacemos nada. Tiene que tener un mensaje, ¿no? Pienso sí. Eso. Sí, que no sea, que sea algo contenido. No un paquete. Y no, aparte que si encaje todo. Sí. Como que está bueno compartir y está bueno transmitir cosas. Que por más que la banda sea instrumental, yo a mi punto de ver, como que ponemos muchos sentimientos sobre lo que hacemos. Sí, a mí me encantó. Yo no los había escuchado, los escuché ahora. Y la verdad que me parece que es hermoso lo que hacen. Sí, no sé si... Muchas gracias, la verdad. Pero no sé si bien o mal, pero como que hacemos todo bastante por nosotros y lo hacemos sintiendo lo que hacemos. Y a veces eso es lo que... Con el sentimiento estamos transmitiendo cosas y yo creo que pararte en un lugar que no te representa a transmitir tu sentimiento no está bueno. No se transmite. Por eso es que elegimos los lugares para tocar o nada, eso no iba. A veces preferimos tocar en plaza que ir a un bar a tocar. Bien, está buenísimo eso. Cuando te encontrás con artistas en las plazas y en distintos lugares, la verdad que a mí me encanta parar y escucharlos. Bueno, ahora los quiero escuchar, así que vamos a escuchar un tema, así se prepara y los podemos escuchar en vivo. ¿Les parece dale, bien? Dale, buenísimo. Bueno, vamos con Influencia, esto es Agartha. Thank you.

Silvana Bard. Cosas ricas, dulces y saladas. Prepizzas, pizzetas, pan de campo, lemon pie, ricota, pastas frolas, ensaimadas grandes, selva negra y mucho más. Tenemos todo para tu fiesta. Consulta por alimentos para celíacos y diabéticos. Facebook, Prepizzas Caseras Silvana Bard. Celular 1565 49 77 51. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a los últimos días de la primavera que toquen un tema en vivo, pero antes te vamos a decir dónde van a estar, ¿no? Sí, hoy, te digo. Sí, hoy van a estar en San Miguel. El 23 en Lavallol. En Casa Fontealba. 29 en Monte Grande. En Moebius. Y si quieren toda la información de la banda, lo buscan en Facebook. Tienen dos Facebook, que es Los Últimos Días de la Primavera, o si no, LUDDLP. Separado. LUDDLP. Perdón. Se complica la sigla, se complica. A mí se me complican varias cosas, entre ellas las siglas. Así que ahora vamos a escuchar un tema en vivo que es se llama El Mes de los Vientos. Así que bueno, los dejamos con ustedes. Thank you. Escuchamos El mes de los vientos. Mazo. Me encantó. Me viajé así, sí, con ustedes. Sí, sí, sí. Ay, no sé, fue re lindo. Sí, fue muy lindo. Le digo para una cuestión de que yo no los conocía como banda. Los investigué un poco antes de venir como para no estar tan perdido, pero no me imaginé que sonaban tan bien en vivo. Así que nada, los felicito, obviamente. Les agradezco una vez más por estar acá. Es muy lindo, sí, te lleva a como no sé, a otro lado. Sí, te viajas. ¿Cómo surgió este tema? ¿Sí? ¿Nos pueden contar? Este que tocaron recién, sí. Fue el último tema que hicimos. Si querés, perdón. Ahí está. Es reciente, súper reciente. Es el último tema que terminamos de armar. Ahora lo estamos por grabar. Estamos grabando temas nuevos que estamos haciendo. Queremos sacar un demo de 3 temas, 4 temas. Ah, y este es el primer corte, sería. O es ya es el tercero, creo. Ah, el tercero. Ya está, vienen avanzado, entonces ahora van a entrar en la etapa de grabación en cualquier momento. Sí, en eso estamos. Ya estamos. Venimos grabando, pero como hacemos todo bastante autogestivo, como que... Vamos demorando. Sí. Y en ese sentido de cuando graban y escuchan lo que grabaron, ¿son exigentes para corregirse o como que se dejan ser, que digamos? Y la verdad que bastante autoexigente. Como que nos ponemos mucho y a veces hasta terminamos deformando las canciones, ¿no? Terminan cambiando todo en el estudio, termina cambiando todo, fluye. Pero está bueno, creo que está bueno meterse. Nos gusta grabar también. Como que está buena esa parte. ¿El nombre surgió así como el nombre de la banda? El nombre del tema. El mes de los vientos. Se iba a preguntar, ¿hace referencia a algún mes? Se hace mes, hace referencia a agosto, entonces, y surgió, lo estaban haciendo en agosto y surgió así, o... No, porque se dice que agosto es el mes de los vientos. Sí. Y por eso. Porque era de esa época. Estaban armando el tema en agosto. Hablando de una... Bien. Yo me acuerdo, fue una tarde, sí, era... Sí. Una tarde que había otro chico que se estaba sumando a la banda también. El Cucha, que venía de Monte. Sí. Y venía a ensayar con nosotros acá a 6. Y lo íbamos a acompañar a tomar el tren ahí, el diésel, que va para Cañuelas. Sí. Y estábamos en la estación y era un día re otoñal, pero muy lindo el día. Y nos quedamos viendo así y Dami me dice que la madre de él le había dicho que agosto era el mes de los vientos. Hubo estar bueno para el nombre de un tema. Y bueno, ahí quedó. Ahí quedó. Está bueno. Bueno, ahora tocan un tema. Flores de otoño. Bien, vamos entonces con Flores de otoño. Thank you. tema que me inspiró Pogo. Yo sí, acá es que te pusiste a saltar acá. Pero aparte los chicos que están afuera del estudio también se pusieron a saltar. Sí. Bueno, tenemos que cerrar el programa, así que vamos a hacer rápido, así podemos hacer un tema más. Dale. ¿Te parece, chicos? Recordamos, los buscan a los chicos los últimos días de la primavera en Facebook. Facebook, sí, como los últimos días de la primavera, y van a estar hoy en San Miguel, el 23 en Lavallol, en Casa Fuente Alba, y el 29 en Monte Grande, en Moebius, ¿sí? Bueno, estuvo en la producción general Amanda Ferro y Adrián Barrera, también tuvimos acá los chicos, a Luis, a Cristian y a Juan, que saludan desde fuera del estudio. O sea. En la operación, Gaby Maduri, ahí una genia operando. Sí, en asistencia y sonido, Juan Ferro también. Conducción. Bueno, Janina Fernández, Diego Lizamón. Esto es ¿Qué me querés vender? Volvemos el próximo sábado a las 9, ¿sí? Nos pueden escuchar en Mosh Radio, buscan www.moshradio.com.ar. Ya está terminando. Siguen en Instagram, Facebook, ¿Qué me querés vender? Vamos a despedirnos con los chicos que nos vamos con música en vivo. Súper agradecidos que estén acá, así que nos vamos con un temita más. Temita, lo dijeron. Con Aduken, ahí está Yanni de Dragon Ball Z, según Yanni. No, es de Dragon Ball. Bueno, vamos con ellos. Chao. Nos vemos.